Si te gustan los juegos de mesa. Si te gustan los juegos de cartas. Si te gustan los juegos de rol. Y si no tienes el más mínimo criterio. El filo en la sombra. Tu podcast de juegos de mesa modernos. Haciéndote perder el tiempo desde 2014. Bueno, a ver cómo era esto. Cristian, tenían que darnos ideas para las nuevas secciones del programa que ya comentamos, para la sección de juegos de mesa, para la sección de cartas, para la sección de rol. Y para el rol. Pues el nombre es así, cachondos. A ver, muchachos, te he equivocado. Es para juegos de mesa y cartas, TCGs, que los separamos, no sé si te acuerdas. O sea, los juegos de trading, los juegos de cartas coleccionables, los juegos de rol y los filler y parties. Vale, vale, pues eso, cuatro. Menos mal que está aquí Miguel ahí para sí, no más, hacer sí, no más. Un bueno, puño firme. Recordaros que por cada nombre que nos deis para la sección tenéis una participación y se sortearán, digamos, hay cuatro secciones, pues cuatro juegos. Exacto. Nos han empezado ya a dejar los primeros nombres y la verdad es que nos están gustando bastante. Os recuerdo que tenéis hasta el programa, el programa 50 ya estará el sorteo. O sea, tenéis todavía un par de programas más para poder participar. Y ahora ya se ha preparado nuestra voz sensual un vaso de agua que lo va a necesitar porque llegan los comentarios del programa. Tan, tan, tan. Maldito Mugen. Sí, y empezaremos. Venga, esta vez hay que decir que todos los comentarios son de iVoox. Muy mal, chicos, muy mal, ¿eh? Ni en la BCK, ni en Darkstone, solo en iVoox. Bueno, mientras por comenté, lados, está bien, ¿no? Por todos lados, por todos lados. Y más Mugen, queremos más Mugen. Queremos más Mugen, dice. Yo no lo leo. Claro, cabrón. Bueno, venga, vamos a empezar. Pues, como ya ha dicho Scaflone, el primer comentario de este Mugen del programa 46 que nos decía: buenas, Tilon, por fin de vuelta. Os iba a echar la bronca por tardar tanto, pero después de la historia de estar un mes sin electricidad, ni pareja, en pleno invierno, no puedo. Mejor excusa que la de que el perro se ha comido mis deberes. Ja, ja, ja, ja. Ya dije que no era excusa, que sí, había sido así realmente. Por desgracia ha sido así. Tuve un problema con el contador de la luz y tuve que dar como si fuera una alta nueva, como si hubiera sido una obra nueva, y tardaron un montón en que te tienen que pasar los técnicos, los no, un cachondeo que no veas. Y a soltar la pasta y ya me pusieron la luz. Y a esperar. Sí. Bueno, dice, me tenéis aquí con un mono que me he tenido que dar a que no cunda el pánico como metadona. Pues... Eso no sirve ni como metadona, tío. Perdona que te diga. Eso, escucharlo es cortarse las venas directamente ya. Bueno, dice, Maestro Splinter, aquí tienes otro fan. Pon tu número de cuenta que yo pongo unos centimillos que la droga está en los juegos de mesa, de los juegos de mesa es muy cara, pero menos es nada. Supongo que lo decías con el tema del Destiny, ¿no? Supongo que sí, pero vaya, voy a hacer un... Que a ver, que yo pongo el número de cuenta para lo que sea, no hace falta que sea del Destiny, ¿sabes? Para lo que queráis, pues me dais dinero, vuestro puto dinero, coño. Voy a hacer un Patreon, voy a poner solo mi cara, a ver si me dan dinero, solo por estar ahí. El bucero galáctico reclama tu dinero. Luego dice, vaya dos juegos temáticos que habéis traído. A mí el Pandemia sí me mola, pero el tema Tulu ya aburre. Y el Oh My Goods, pues lo habéis dicho muy soso, nada nuevo. Conociendo vuestro gusto, me ha sorprendido que le diese tanta nota a los dos. La verdad, ¿cómo tiene que ser un juego para que lo suspendáis o le deis un 5 pelado? Muy sencillo, el Terraforma. Pero no lo digas, tío, ya lo veréis. Joder. Joder, que estoy completamente... Estoy con... Pero yo tengo eso en la cabeza. Menudo truño, tío. Pero se llevarían la sorpresa cuando hagamos la sesión, tío. Ahora ya no la van... Ahora ya van a pasar la... No, sesión. la han tenido ahora la sorpresa, joder. Bueno, dice, juegos que para mí suspenden, es decir, que no quiero volver a jugarlos nunca más, independientemente de que sean buenos o malos, son el CV, este no lo conozco. No sé de qué sobrevivir, pero no lo sé. ¿Os suena alguno de los dos? Sí, no sé qué de tu vida, Curriculum Vitae. No sé qué de tu vida. O sea, lo he visto, pero es que me atrayó tan poco, jeje, ni idea, ¿eh? Mira, ya directamente Mugen dice que no es ni de aprobado. Las brujas del mundo disco. Sé que lo tiene y me ha dicho que es una puñetera mierda. Bueno, perdón. Vale, es muy malo. Que, y el República de Roma. A República de Roma no tengo ni idea. Ese no puedo decir nada. Pero el mundo. Lo vimos, el de las brujas se lo compró porque esto tenía que ser una trilogía, que al final solo han salido dos. Se basaba en Terry Pratchett, claro, y el mundo disco es un muy buen juego. Y claro, salió el de las brujas y todo el mundo pensó que, pues, coño, si el mundo disco es bueno, las brujas también. Pues no. Y no. No, se equivocaron. Y ya, te fue tan malo el de las brujas que no saca el tercero. Joder. A ver, ¿por dónde iba? Vale, lo mismo es que a vosotros os hay otro baremo para calificar. Bueno, y creo que ya se lo comenté ahí directamente, que realmente muchas veces ponemos una nota simplemente de aprobado porque, como por ejemplo Edu ha comentado otras veces, el juego funciona, o sea, las mecánicas que tiene hacen que funcione, pero a lo mejor simplemente es que es muy soso o es lo mismo que hay de todos lados. No, exactamente, o es algo que ya se ha visto en otros sitios, o realmente no tiene nada que por lo que lo suspenda, pero tampoco tiene nada que lo destaques. O sea que, y aparte de eso, ya el hecho de haber podido conseguir editar el juego, pues hace que haya pasado ya unos ciertos baremos. De vez en cuando, pues esto no es sinónimo de que el juego sea bueno, ¿sabes? Que se haya sido editado, como estos ejemplos que ha puesto él y los ejemplos que hemos puesto nosotros muchas veces, sobre todo el patente de Corso, y bueno, y hoy veréis otro. Pero eso, bueno, ya simplemente muchas veces aprobamos a un juego simplemente por como nos pasó la semana pasada con el Brooker Bloss, que el juego no nos gustaba nada, pero luego el tema de todo el diseño y tal, pues hacía que el juego al final, pues. Sí, pero merecías un aprobado. Pero Cristian, Brooker Bloss no nos gustaba por la cantidad de azar que tenía. No porque el juego fuera feo o estuviera mal parido o eso. Es que tenía una cantidad de azar que era incontrolable. Y no poder controlar nada, vale que... mira que Edu es plastiquero a más no poder. Que ya me dirás que el azar le tiene que importar un pimiento. Y no lo soportó el azar que había. Bueno, luego comenta que qué tal la película Animales Fantásticos. Cuando grabasteis esto todavía no habéis visto Rogue One, pues la película Animales Fantásticos es muy chula. Sí, ya dijimos que tenía un montón de tiempo. El programa 46 grabado, sí. Hubo ese problema, pues estaba ahí grabado. Y bueno, lo sacamos cuando pudimos. Y Rogue One, pues si habéis visto en nuestro programa hermano, en Estrella Base, pues hicimos un especial Edu y yo de... En cuanto salió la película. Bueno, y referente a lo de que nos parece la película Animales Fantásticos, la mejor de Harry Potter. Bueno. Animal. Tú sí que eres un animal fantástico. ¿Dónde vas? Ya, no, pero siempre que dijerais algo, que estáis más sosos también. A ver, no, pero la peli es muy buena. Lo que pasa es que, coño. La peli está muy bien. Y yo creo que es un acierto basarla, que sea, digamos, en el mundo este de magia de Harry Potter, porque mencionan cosas y ya no te pilla de nuevo, ¿sabes? No tienes por qué saberte qué mundo es. Pues ya muchas cosas que dicen ya lo tienes asumido de Harry Potter. Bueno, finalmente pues lo dice que no lo hagamos esperar tanto para la próxima vez y que nos manda un saludo. Bueno, un saludo también para ti. No lo hicimos esperar tanto, salió al cabo de un par de semanas. Dos semanas sacamos el siguiente. Y ahora la semana que viene o la otra, no, creo que será... Dentro de un par de semanitas, estamos grabando el día 23 de marzo, pues para abril seguro que ya lo tenéis. No el 1, pero a lo mejor la segunda semana de abril sí que ya lo tenéis. Bueno, el siguiente comentario es de Eduardo J. Nos dice, hola, qué alegría teneros por aquí otra vez. Me ha hecho especial gracia que el que hayan cogido dos franquicias, como pueden ser Pandemic y Los Mitos, ambas exprimidas, y explotarlas al extremo y se les haya ocurrido fusionarlas. Al menos según decir, la mezcla les ha salido bien de la coctelera, porque yo cuando escuché que iban a sacar este juego, sinceramente me da miedito. Creo que, Edu, a ti te pasaba algo parecido, ¿verdad? Claro, es que, ¿sabes qué pasa? Con estas temáticas así libres de derechos y tal, que todo el mundo usa y hay tantas cosas, pues claro, cuando ves la enésima cosa, pues ya lo pillas con más recelo, ¿no? Pero en este caso, joder, la verdad que le pega súper bien al juego este. Sí, señor. No, sí, señor, si me das entre un Pandemic normal y un Pandemic Cthulhu, el Cthulhu del tirón, seguro. ¿no? Y que, y que también está muy bien ilustrado, el tablero está muy bien, que te mete, las figuritas, aunque sea una porquería, ¿sabes? Que sean las figuritas, pero ya que cada uno tenga su figura de investigador y estén ahí los sectarios por en medio y eso, pues mira, te mete un poquito más. Y el dado de cordura te hace gracia tirarlo y está súper chulo el dado. Luego continúa y dice, sobre Love My Goods, en mi opinión, al juego hay que reconocerle que el diseñador ha conseguido condensar un juego con mecánicas de colocación de trabajadores y gestión de recursos en una simple barajita de cartas de una manera muy interesante, a un precio muy bueno y con una rejugabilidad aceptable. Dicho esto, coincido con vosotros en que el juego es flojillo. ¿Algo que añadir sobre Love My Goods? Es que, Love My Goods. No. Yo realmente lo mejor que veo que tiene Love My Goods es que... que solo con cartas te hace un juego que lo tiene todo. Hombre, lo tiene todo. Hombre, la carta te sirve como moneda, la carta te sirve como recurso, la carta te sirve como los edificios que tienes que construir. Es a lo que me refiero. Sí, eso está bien pensado. Que no necesitas tener, ahora tengo estos tokens para tener trigo, ahora tengo estos tokens para tener tal, ahora tengo estas cartas que son lo que puedo construir. Sino ahora tengo estas monedas de estos tokens de moneda para hacer los pagos y eso es del oro que tengo. Con las cartas lo haces todo. Que por eso también, luego dice, yo creo que por eso también el juego es tan barato. Que no tiene mucho en materiales, ¿no? No. Luego dice, creo que le falta, como suele decirse en el mundillo, alma. Todo es muy abstracto, la interacción es prácticamente nula y puede hacerse un poco repetitivo al cabo de unas pocas partidas. Creo que habéis sido muy generosos con la nota. Bueno, esto, ya ver, si has escuchado otros programas, la verdad es que solemos ser bastante generosos. La mía es un 5. El juego no llega a ser un mal juego con el planteamiento que tiene, pero con el planteamiento que tiene me da la sensación de oportunidad perdida de haber hecho algo mejor. Y luego finalmente dice, postdata, ya que a Christian le han gustado las pelis de Objetivo de la Casa Blanca, ¡buah!, soy súper fan de Mike, el protagonista de esta saga, y esta segunda parte de la cual lo único salvable es el plano secuencia del asalto, que la verdad es que es brutal, yo recomiendo la película John Wick, la cual me sorprendió gratamente en cuanto a escenas de acción fantasmadas y tiros a tutiplén. En fin, perdón por el tocho comentario y gracias por el nuevo episodio y un saludo. Nada, que al revés, que nos encantan los tocho comentarios. Sí, sí, que dejen más. Sí. Edu, tú has visto John Wick, ¿no? Sí, he visto John Wick. Está bien, o sea, Si no vas a decir nada bueno, corta ya la transmisión. Está bien, pero joder, no es para tanto. Y el rollo Kung Fu este y tal, os recomiendo que veáis, si queréis ver Kung Fu, ¿cómo se llama? Una peli del Batman, del Batman de Nolan. Ay. Sí, la de... Ahí. Equilibrio. Sí, Equilibrium. Ahí también hacen Kung Fu y me gusta más. Es que Christian. Exacto, Christian Bale, coño, es que no me sale el nombre. No sé, a ver, John Wick está bien, ¿sabes? Pero no es para tanto, creo. Es verdad que el rollete este de los asesinos ahí en el submundo este de los asesinos con el hotel y todo eso está guay. Sí. Está guay. Sí. Van a hacer la segunda parte Bueno, de hecho creo que la estrenan dentro de nada. Yo tengo muchas ganas. Creo que a la película le faltaba un malo final, ¿vale? Porque el malo final es un poquito flojito, pero las escenas de Kung Fu son la hostia. Sí, está bien. Bueno, luego David Paredes Matas nos dice, me encanta vuestro podcast, tenéis todo el arte del mundo. Seguid así, pues muchísimas gracias, sí, David. Muchas gracias. Y luego Mael siempre nos comenta y en esta vez nos dice, pero qué lindo volver a escucharos. Pero qué lindo saber que viajaron en el tiempo, no solo que el que vivió en la Stone Age durante un mes, sino también todos los demás que hacen un podcast en el pasado y lo publican en la actualidad y no te das cuenta de que es algo que hace mucho tiempo hasta que hablan de Rogue One y de que no fueron a verla. Pero qué lindo cómo se cerraron con el Pandemic Tulo cuando no le tenía nada de fe. Pero qué lindo volver a escucharos, y otra vez porque es para darle dramatismo a la cuestión. Pero que no tan lindo que hayan masacrado Love My Goods cuando estoy con tantas ganas de conseguirlo. Lo sentimos, Mael. No sé si lo habrás conseguido, pero bueno. Ahí se queda. Lo único que tiene es que eso, a lo mejor, como es tan pequeño y eso, los portes no serán muy caros y a lo mejor lo pueden contar por allí. Pero qué sensual esa voz que habla de RPGs de superhéroes, aunque sean los de Marvel, que son bastante malos. Bueno, sí, la verdad es que son poco salvables. Bueno, esta vez os trae los de DC, esta vez, ¿eh? Sí, bueno, tampoco son mucho mejores, ¿eh? Después de que Master Printer nos obligara en el programa pasado hablar del sistema Saba Chester si no nos cortaba lo que no digo. Obligado. ¿Sabes? Es que, tío, nos amenazó con el bus. Y luego dice, pero qué lindo volver a escucharlo. Sí, otra vez, porque es para seguir dándole dramatismo a la cuestión. Pero qué lindo que no se hayan olvidado de sus fieles oyentes. Gracias por ser tan lindos, relucientes y atemorizantes, Tilons. Pues, bueno, yo no sé qué decir. Me he quedado sin palabras. Ay, ojalá fueras mujer, Mael, joder. Ay, Dios. Bueno. Bueno, y ya pasaríamos a los comentarios del episodio 47. Sí, sí, sí. Y adivinad quién comentó también. Bueno, Mugen, fue el primer comentario. Bienvenidos a los mini comentarios de Mugen. Sí, sí, sí. Qué alegría volveros a escuchar y tres horitas nada menos. Jaja, ¿cómo me conocéis? Y hora y media me parece poco para mi sección. A ver, nos son unos cuantos nombres que voy a guardarlos para que hablemos de ellos cuando hagamos la... Y son del concurso. Lo del concurso, ¿vale? Vale. Vale, y luego voy directamente directamente a lo que sigue comentando. Dice, ¿no os gustó el Burgler? Vaya, había oído muy buenas críticas. Pero a ver, muchacho, los nombres, ¿no? Que no se lee, que son para concurso, que así no damos ideas a la gente. Ah, vale, exacto. De acuerdo, de acuerdo. Exacto. Es original. Claro, claro, es original de Mugen eso. Sí, vale, sí, vale. Sí, sí. Bueno, lo puede ver todo el mundo si ve el comentario suyo de iVoox, que está... Ya, pero bueno, vale. Lo quería hacer así, lo hacemos así. Luego ya en el 49 leeremos los que tenemos por ahora. Exactamente. Decía que había oído buenas críticas de Google Blogs y en cambio la nuestra, pues eso, que le habíamos puesto por unanimidad un 5,5. Y además habíamos valorado el inserto como algo que era muy bueno, como algo destacable del juego. Que no era el inserto, también. Que era la caja. Sí, bueno, vale. Lo que sea. Exacto. Joder, el Tiny Epic Quest, ese se me pasó del Kickstarter que tenía muy buena pinta. Y la saga está bastante bien. Este no lo he probado, pero si decís que es mejor que los otros, habrá que darle una oportunidad. Y eso que lo este no me llama mucho. O sea, no es que fuera mejor, es que cada uno de nosotros tenía su favorito. Y lo que sí decíamos que parecía que en cada nuevo juego que sacaba este hombre, parecía como que le iba cogiendo el tranquillo y los juegos estaban como mejor acabados. Y este caso, como había sido el último, pues decíamos que era como más redondo que el resto. Pero yo dije, por ejemplo, que por temática me gustaba más el anterior, el Tiny Epic Galaxies. Pero bueno. A ver, cuando os llegue el Quest, tenéis que reseñarlo a ver qué tal está. Y el del Defenders no he oído muy buenas críticas. Se supone que es un Tower Defense, pero no sé más. Luego indica que le flipa que juguemos a rol por Telegram. Bueno, no solo eso, sino que aparte es una muy buena manera de jugar a rol, por extraño que parezca. Sí, sí, sí, sí, está guay. Con un poquillo de constancia y tal, está chulo. Aparte, creo que te da opción hacer determinadas cosas que no puedes hacer de manera tan sencilla en... Claro. ¿Puedo poner un ejemplo? Sí, no te importa. Sí, sí. Vale, claro. Bueno, Edu nos está haciendo una partida de Star Trek, ¿vale? Bueno, pues está planteando cada una de las partidas como si fuera un episodio de la serie. Entonces, estamos episodio 1, temporada 1, episodio 2, temporada 1, y así sucesivamente. Bueno, pues cuando empieza cada uno de los episodios, lo empieza como la serie original. O sea, nos envía un audio con el sonido de fondo que se oía cuando el capitán de cada una de las series pues hablaba el cuaderno de bitácora y guardaba lo que estaba pensando, ¿vale? Y entonces es como nuestra entradilla en cada uno de los episodios. Y la verdad es que es la mejor llegada que tienes a meterte en harina, como así, por así decirlo, ¿sabes? Es que, claro, te permite ese tipo de cosas. También, por ejemplo, te permite que si tienes que hablar en secreto con un jugador o dos jugadores entre ellos, sin que los demás se enteren, pues se hace de manera completamente fácil. De hecho, hay una partida, Cristian, que tú no jugaste, era de Pathfinder, que jugaba con Juan Diego y con Robert, ¿vale? Que son los otros dos que están jugando ahora. Y el puto Robert es un sociópata loco, o sea, pero en la vida real, ¿vale? Y al final, y todo el rato estaba conspirando para cargarse al otro y al final lo consiguió. Se cargó a Juan Diego. Y Juan Diego, bueno, después de, no sé, meses de partida por el Telegram, ¿eh? Y pues el otro se cabreó, pero se cabreó mucho. Pero estuvo muy, muy bien, muy bien, muy bien. Da para este tipo de cosas. O sea, sí que mola, que no se eche para atrás. Mola mucho, mola mucho. A ver, luego nos dice, no me entra a la cabeza cómo puede ser tan desastrosos como para producir tan pocos sobres y no darse más prisa en producir más. Parece que quieren perder dinero y fomentar el mercado de segunda mano y la especulación. Esto creo que iba a colación del Destiny. Sí, claro. Sí, también lo comentamos nosotros que nos sorprendía. O sea, que realmente era una jugada que no entendíamos qué beneficio podía traer más allá de crear el hype, pero ya está. No, fue un error. Es decir, no es que fuera a tiro hecho, supongo. Nah, se equivocaron y ya está. Hay mucha gente que está vendiendo sus mazos y sus mierdas. Pero bueno, dentro de poco llega ya. La nueva oleada y se supone que el restock, se supone, de la primera. Sí, pero lo que pasa con estos juegos, pegan mucho, y si no mantienes ese hype y ya. Las cosas, la ya. Gente se enfría y lo manda a tomar por culo. Dice, ya estoy harto de jugar siempre con lo mismo, no puedo modificar, ya he visto todos los mazos que hay, ya sé cómo ha jugado todo el mundo, siempre hay el mismo tipo de puto juego y a tomar por saco, lo dejo. Bueno, dice, como decís, están perdiendo dinero y sobre todo con licencias como la de Star Wars, que está de moda, ¿vale? Luego dice que la llegada, joder, tengo ganas de ver esa peli, pero se me pasó y ya no está en el cine. Os recomiendo dos series. Bueno, la de la llegada ya comentamos Miguel y yo que nos había encantado, ¿vale? Sí, película. Yo creo que ha sido, sí, yo creo que ha sido la mejor película del año pasado, directamente. Y luego dice que nos recomienda dos series. Una es The Man in the High Castle, que está basada en una novela de Philip K. Dick, que se llamaba, sí, bueno, El hombre en el castillo, ¿vale? Que va sobre una ucronía en la que los alemanes y Japón han ganado la Segunda Guerra Mundial. Y la otra que dice que le da mil vueltas a la novela, como Blade Runner le daba 20.000 vueltas, sueñan los androides con ovejas eléctricas. Y lo otro que nos recomienda es una serie que se llama Into the Badlands, que es una serie chino posapocalíptica. No sé yo qué... Sí, esto he visto que estaba anunciando ahora la segunda temporada y me hizo ganas de verla. Sí. Yo he visto unos cuantos capítulos. Pero, ¿y qué tal? En Netflix. ¿De qué iba? ¡Hombre! De eso, de lo que ha dicho Mugen. O sea, un ambiente posapocalíptico, ¿vale? En el que hay una especie de feudos y esos feudos tienen unos guerreros, ¿no? Encargados de eso, hacer guerras con los demás y ese tipo de cosas. Y el protagonista es el jefe de guerreros de uno de estos clanes. ¿Pero tiene poderes o algo así? O... No, hace artes marciales. No me acuerdo si tenían poderes o no. Lo vi cuando sacaron los primeros episodios. No sé si había algo. Pero bueno, es un chino que va en moto con una katana y repartiendo piñas. Buah, está bien. Una katana ya. Y sí, no, está bien. Para ser una serie ligerilla, está bien. Tiene cosas que son originales y se le puede dar una... Está en Netflix, si no me equivoco. Y luego nos dice, enhorabuena por el Mundial de GDM. Os propongo que al próximo vayáis los tres y mientras Miguel juega, los demás le cantáis el Eye of the Tiger cada uno al oído. Así gana seguro. Hombre, ya sabes, podemos ir entrenando. Bueno, ya en YouTube saldríamos. Por cierto, ya salió el listado y quedé sexto. Bueno, pero sigue estando entre los 10 mejores. Claro, quedé sexto porque el que quedó quinto se fue el que perdió contra el que ganó. Yo perdí contra el que quedó segundo. Vale. Bueno, no, da igual, con esta técnica que nos propone Mugen, yo creo que en el siguiente torneo vas a arrasar, ¿vale? O nos descalifican, como dice él, una de dos. No. Lo siguiente que dice, qué pena no ser una chica que si no le tiraba los trastos. ¿Qué pasa? Estamos en el siglo XXI. Dice Gaga, el filo obra social. Cristian, dejándose ganar por niñas. Qué buen corazón. Sí, que no me deje ganar, que me pateó. No, la niña esa, la caña. Yo, el segundo torneo que fuimos, no sé si lo comentamos o no sé. Pero vi jugar a la niña esta, cuidado, madre mía. No es ninguna broma. Edu, no lo comentamos porque hablamos de que tenías que recibir las cartas que justamente ese sábado, después de que grabáramos, era el torneo. Vale, sí, pues fuimos Cristian y yo a la segunda edición del torneo este. Bueno, que la niña juega muy bien. Uh-huh. Además tiene un buen mazo, ahí han comprado cartas. Es que tiene un mazo cojonudo, la verdad. Sí, sí. Dice que tropezando dos veces con la misma piedra según como lo veas, también es verdad, sí, es la manera de verlo. Nos manda un saludo y que sigamos así. Y bueno, luego comenta que menudo tocho que nos ha vuelto a soltar y que asco la edición de iVoox. Pues no a lo primero y sí a lo segundo. La verdad es que la edición de Ivo es un poquito mierda. Vale. Luego, Fernando Calahorro Cañada nos dice: aquí mi aportación para sorteo respecto. Vale, nos dice dos. También me guardo los nombres. Bueno, dice un nombre. Y ya está. Ya están todos los comentarios. Para los juegos de mesa y party. Pues bueno, eso. Ten en cuenta que cada o sea, es una participación por nombre propuesto. O sea, si propones cuatro. Pues cuatro participaciones. O sea que... Y que hayas propuesto nombres en un programa no quiere decir que en los comentarios del siguiente programa no puedas volver a decir otros nombres. Hombre, igual eso es un poquito. ¿No? Hombre, no, pero yo creo que puedes hacerlo. No pasa nada, te da más posibilidades. Bueno, es verdad, sí, hacerlo, coño, para lo que cuesta, joder. Lo que pasa es que solo admitiremos cuatro participaciones, digamos, por programa, eso sí. Ah, vale, son las cuatro sesiones. No vale coger una sesión y empezar a decir 40 nombres para una sesión, no. Porque solo aceptaremos una. Vale, vale. Muy bien, venga, pues. Aceleramos que mañana hay que currar, ¿eh? Venga, a tope. Bueno, pues ya vamos con la siguiente sesión. Y ahí, coño. ¿Ya qué ha pasado? ¿Qué se ha ido esto? ¿Qué le has pasado? ¿Dónde estás? Sí, dígame. Cristian, prepárate, tío, que hoy toca jugar a juegos de ciencia ficción. He llamado a Miguel, que dice que tiene un juego que es la hostia en vinagreta. Sí, sí, ya me ha comentado. El Terraformas, que parece un superjuegaco que va a revolucionar el panorama lúdico. Joder, ¿qué les he dicho yo a estos? Que el Terraformas es un juegazo. Y me estoy leyendo las reglas y esto no hay quien se lo coma. ¿Y ahora qué coño hago yo? Bueno, y ya vamos con nuestra nueva sección de juegos de mesa y de cartas. Y para ello os traemos un juego de cartas. Os hablaremos de Star Realms. Ya la voz sensual os dará los datos sacados de la BGG. Bueno, Star Realms, año de publicación 2014. Los diseñadores son Robert Dougherty y Derwin Castle. Artistas Vito Gesuandi. Y publicadores, pues un montón de ellos. Y aquí en España ha sido Devir, ¿vale? Categorías estará dentro de card game, lucha, ciencia ficción. ¿Qué más? Es de dos jugadores, se juega entre dos jugadores, ¿vale? El tiempo medio de juego son unos 20 minutos, más o menos, sí, ¿vale? Sí, no, sí, correcto, yo creo que sí. Está recomendado para gente de 12 años o más, ¿vale? Y tiene un peso de 1,27 sobre 5, o sea que es bastante sencillo de jugar, ¿vale? Y luego su puntuación es 80 del total de. Están en el 80 del total de todos los juegos de Wargame Geek. Y una puntuación de 7,6. Y una puntualización, es eso, y una puntuación de 7,6 sobre 10. ¿Vale? O sea que está bien puntuado y bueno, eso, aparte que eso es. ¿Qué hay que decir primeros de Star Realms? Pues es un juego de naves, digamos, espaciales y. Bueno, más que naves son. Son como imperios, ¿no? Tú llevas. Sí, son imperios galácticos. Son imperios galácticos. Y es un juego de en plan de cada uno empieza con 50 puntos de vida y tienes que derrotar al otro. Es un deck building game. Bastante bien hecho, yo encuentro. Hay cuatro facciones diferentes y el juego pues prácticamente solo tiene cartas. Juego de cartas. Uh-huh. Es muy sencillo jugar. Tú vas a robar 5 cartas cada turno, menos el primer turno, que el primer jugador solo robará 3, pero a partir de entonces ya todo el mundo roba 5. Y esas 5 cartas puedes tener monedas, puntos de daño o puntos de vida. No son puntos de vida, se llaman de otra manera, pero ahora no me acuerdo. Pero bueno, es tu vida. Si no era influencia, una cosa así, pero bueno, da igual, ¿no? Sí. Y hay un mercado de 5 cartas en medio de la mesa, más una que siempre se puede comprar mientras haya. Y tú, pues con eso, o compras cartas y haces daño al contrario. Cuando has jugado las 5 cartas, todo lo que no hayas jugado, todo lo que no hayas gastado, se va a tomar por saco. Si te has quedado alguna carta en la mano, también se descarta y robas unas 5 cartas nuevas. Si un momento no puedes robar 5 o no te llegan hasta 5, pues coges tu descarte, lo vuelves a barajar y robas hasta tener 5. Hay que decir que todas las cartas que adquieras nuevas van a tu descarte. O sea, que hasta que no rebarajes tu descarte, no podrás optar a tenerlas. Luego también hay unas cartas que son de base, que hay dos tipos de base. Hay una base que se llaman avanzadas y otras normales. Lo de avanzada significa tienen un valor, digamos, de aguante, de punto, de daño. Y a las avanzadas, antes tienes que destruir esa avanzada antes de darle daño al jugador. Si no es avanzada, pues tú decidís si quieres atacar a la base o al jugador. Uh-huh. Y el juego prácticamente es eso, el juego de crearte tus combos y ir mejorando sí. tu mazo. Aparte que, pues eso, cada una de las hay 4 facciones, por lo menos en el juego básico, y cada una de las facciones pues está orientada a un tipo de juego. Por ejemplo, las cartas rojas son las más ofensivas que existen, y las cartas azules pertenecen a naves o un imperio más relacionado con el tema de la tecnificación o... Sí, bueno consigue... Sí, realmente... las rojas, es que no me acuerdo el nombre, cada imperio tiene su nombre. Uh-huh. Las rojas son en plan para... tiene mucha carta que lo que hace es purificarte el mazo, por decirlo así. Hacer que quitarte esa carta que no te sirve, quitarla del mazo, o sea, romperla. Y aparte dan bastante daño. Uh-huh. Luego, las amarillas lo que hacen es darte bastante robo y luego la otra mecánica que tiene, aparte del robo, es hacer que el otro se descarte cartas de la mano. Y está un poquito... Tiene un poco de todo. Hay cartas que te dan, digamos así, monedas. Y otras cartas que te dan daño. Luego tienes las azules. Que las azules son mucho de ganar vida. Es de ganar vida. Y tiene unas cuantas cartas que realmente si las consigues y consigues hacer lo que pone, te dan más cartas para la mano. Pero suelen ser cartas de ganar vida. Y comercio va muy bien, pues son puntos de comercio. Con lo que compras. El comercio también va muy bien porque hay unas cartas que cuando compras esa en vez de ir a lo que has comprado, si es una nave, en vez de ir a tu descarte, va encima del mazo. Claro, ya sabes que te la vas a robar, que la vas a tener el siguiente turno. Y luego está lo único que me acuerdo, los verdes, que son los blobs. Que los blobs, los gusanos, una especie de gusanos, me encantan. Estos van a hacer daño a saco. Y luego, otra cosa que tienes de poder quitar cartas de la fila de venta, del que está la fila de venta, que no solo las quitas, sino las desguaza. El desguace es que tú destruyes esa carta, por decirlo así, cuando tú la tienes y te va a dar algo especial. O cuando haces ese arreglo en el mazo que he dicho antes, que lo puedes hacer con las rojas, desguazas una carta, o sea, la destruyes. Uh-huh. No literalmente, que os veo capaz. Sí, que esto no es el Pandemic ese, ¿eh? Esto no es el Pandemic, ¿no? Estoy a punto ya de terminarlo, el Pandemic Legacy, que lo sepáis. Bueno, ya nos contará. Sí. Ya os contaré, ¿no? Bueno, pues eso. La verdad que, porque no se consigue, pero si no sería para juntarse y jugarlo, que os molaría un montón, ¿eh? Uh-huh. Bueno, pues bueno. Eso, la verdad es que o sea, dentro de los Living Card Games que hay ahora mismo en el mercado, yo creo que este es de los más ligeros. Perdona, pero es que no quiere decir... No es un Living Card Game, perdón. Deck Building. Eso, Deck Building Games, pues eso es de los más ligeros. Que no quiere decir que no tenga mecánicas profundas, ¿vale? Pero se aprende muy rápido a jugar... las cartas, las explicaciones, salvo, vamos, que tú digas lo contrario, Miguel, la explicación que tiene cada una de las cartas es muy, muy pequeña, o sea, no hay grandes tochos en cada una de las cartas. Sí, la carta sale el símbolo de comercio, daño o vida, y luego te pone un texto, roba una carta, el otro se descarta una carta, puedes desguazar una carta de tu mano o de tu descarte, ¿sabes? Es sencillísimo, o sea, son cosas que no hay mucha confusión, ¿eh? A la hora de leerlo. no es como otros juegos que tienen una descripción ahí que dices, madre mía, tráeme la fuck, que no tengo ni puta idea de lo que significa esto, ¿sabes? En este juego no vais a encontrar eso. Y la verdad es que es un juego que juegas una partida y la primera partida que juegas automáticamente ya tienes ganas de jugar la siguiente y la siguiente y la siguiente. O sea, sí que pica bastante y eso, a lo mejor precisamente puede ser por la ligereza que tiene y por lo sencillo que es una partida. O sea, 20 minutos, a lo mejor 20 minutos es lo que más vais a tardar en jugarlo, ¿vale? Porque es un juego muy rápido, muy, muy dinámico que o sea, es el típico juego que podéis jugar entre medio de a lo mejor otro juego mucho más sesudo que tenga unos turnos bastante más largos, ¿sabes? Sí, pero también es un juego que puedes jugar 5 partidas seguidas y echarte toda la tarde. Tranquilamente, ¿eh? Sí, sí, 5 partidas seguidas. Y lo bueno que tiene es que prácticamente ninguna partida va a ser igual. Uh-huh. Porque, claro, al hacer un mazo de cartas que tú barajas y cada vez salen de forma diferente, tú a lo mejor tienes pensado un combo, pues yo voy a hacer este combo. Y tienes pensado hacer el combo, pero como salen aleatoriamente, no sabes si vas a poder hacer ese combo o no. Y luego aparte que eso, que cada una de las facciones, pues, o sea, tú... A mí me recomendaron que, por ejemplo, que me hiciera cada una de que me hiciera una baraja que tuviera por lo menos 2 facciones para poder jugar con ella. Entonces, estas combinaciones que puedes hacer entre facciones puede hacer que el tipo de juego en el que te bases sea muy diferente dependiendo de las facciones que hayas elegido, ¿vale? Puedes a lo mejor tener una baraja súper ofensiva cogiendo las facciones roja y verde, o una baraja que se base en el dequeo cogiendo las facciones amarilla y azul, y todas las combinaciones que se os ocurran. Hay que decir que me he olvidado de comentar una cosa. Luego las cartas también aparte tienen una habilidad, por decirlo así, que si tú has jugado anteriormente o juegas una carta o después de esa carta una carta de la misma facción, no lo tienen todas las cartas, pero tienen la mayoría de cartas, obtienen más cosas. Sí, hace como combos, ¿no? Sí, por ejemplo, ya que sea mejor. Tienes una amarilla que hace 4 puntos de daño y el otro se descarta. Y si juegas otra amarilla o has jugado otra amarilla, como ya hay una de la misma facción, pues a lo mejor te da 3 puntos más de daño extra. Uh-huh. Claro. Ya si te salen, o que si, por ejemplo, las verdes hay que si tienes otra verde, robas carta. Uh-huh. Sí, sí. Bueno, a ver, yo quiero decir una cosilla. A ver, en cuanto a este juego, si la mecánica os mola y tal, pero a lo mejor el rollo espacial no os llama la atención, o los dibujos de estas cartas, pues no, yo qué sé, que visualmente no os llama la atención, aunque no está mal hecho, tenéis la misma mecánica igual, o sea, igual con el, por ejemplo, el Cthulhu Realms, por ejemplo, ¿vale? El otro que es el Hero Realms, como no lo tengo, pues no puedo decir. A ver, pero el Cthulhu Realms es igual. El Hero en vez de... El Hero Realms es lo mismo, solo que temática, vamos a decir, medieval fantástico. Sí, o sea tipo... cambias naves espaciales por dragones. Pero es prácticamente lo mismo, ¿eh? Yo por el Cthulhu te digo, es igual. O sea, en vez de naves hay cultistas y cerebros en un tarro y cosas así, pero y en vez de bases hay edificios. Pero es lo mismo. Lo que no sé si el Ring soporta más de 2 jugadores. El Cthulhu sí. Sí, lo soporta. Lo que pasa es que necesitas más de una baraja. Máximo 8 jugadores, si no me equivoco. 8 o 6, 6, máximo 6. Y el mismo juego, de esto te traen las reglas para jugar. Hay distintos tipos de juego. Hay uno que se juega a 6, digamos, en plan de que hay un comandante y 2, digamos, que son sus subordinados. Y en plan, es una escuadra que tienes que ir. Luego hay otro que es depredando, es haciendo una depredación. O sea, tú tienes que matar a uno y a ti te tiene que matar otro y vas así. Ya el mismo juego te trae distintas reglas para jugar a más de 2 personas. Lo que pasa es que para jugar a más de 2 personas necesitas otros mazos. O sea, si compraras 2 cajitas que valen 15 euros, que es barato, que no es un juego caro. Son 15 euros para jugar 2 personas. Te gastas 30 y juegan 4. ¿Sabes? Que no necesariamente ni que te las tengas que gastar tú. Con que tú te la compres y otro amigo también se lo compre porque juega por ahí... Un día os quedáis 4, cada uno trae las suyas y ya está. Yo me lo gasté en el momento, o sea, puedo probar una partida y automáticamente comprar el juego. Y es eso, es un muy buen juego, es bastante barato. Uh-huh. Y te da una buena... Sí, te da una buena sensación de juego. Uh-huh. y bastante completa. Y luego ponía la BGG, aparte de que decir para 12, la comunidad dice la BGG que es a partir, también puede servir a partir de 8 años. Y yo creo que bien, bien, ¿eh? Que en cuanto, sí, es verdad, sí. Que en cuanto el niño ya tiene una mentalidad para poder asumir según qué mecánica de, vale, esta hace que yo robe, esta hace que yo filtre mi mazo, esta hace que el otro se descarte cartas. Una vez que ya ha cogido eso, puede jugar tranquilamente. Bueno, pasamos a la puntuación, ¿queréis? Sí, sí, sí. Que tampoco hay mucho más que decir, es un juego de cartas. Sí, no, que ya... sí, el juego está bien. ¿Yo qué puntuación le doy? Yo, como he jugado varios torneos y tengo cartas promocionales, ya hace tiempo que no hacen, yo le doy un 8, porque a mí me gustaba bastante el juego y vas añadiendo cartas y los torneos y juegas con, y ves más, diferentes maneras de jugar y ves que una partida te sale fatal y a la siguiente dices, juegas y ganas, dices, hostia, he ganado épicamente. Otras dices, coño, qué fácil he ganado. Lo tiene, o sea, tiene todos los rangos. Puede ser desde comerte, despojarte la cabeza, ¿cómo lo voy a hacer para poder ganar? A decir, coño, me acabo de hacer el combo del siglo y le he machacado y no le he dejado ni jugar, tío. Qué bueno que soy. Lo único que tengo una pega con Devir. Ya hace como no sé cuánto tiempo, ya en el último catálogo que sacó Devir, sacaron las expansiones y todavía estamos esperando que salgan las puñeteras expansiones en castellano. Pero bueno, el idioma no es ningún problema con este juego, ¿sí? No, pero ya que las van a sacar, esperas. Bueno, Cristian, Edu. Va, yo le pongo un 8 también. A ver, por todo lo que ya se ha dicho, es barato, es bueno, es bonito, se juega rápido, cada partido es diferente. Yo qué sé, el arte de las cartas y esto está chulo, está bien, no es la polla en vinagre, pero está bien. Joder, es que es un gran juego por 15 euros. Solo son cartas, te lo llevas a cualquier parte, en el bolsillo. En el bolsillo. Está muy bien. Un 8 clavado y recomendado para todo el mundo porque es que es barato. Yo, pues, yo voy a lo mismo. O sea, también le voy a poner tanto en la puntuación como lo que ha dicho Edu, suscribo todo. Es bueno, o sea, relación calidad-precio, este juego se lleva una gran... O sea, creo que gana precisamente por eso. Porque cuesta muy barato y es un juego bastante bueno. Te digo, si... A lo mejor no es el mejor juego de este estilo que hay, pero a mí la temática me gusta personalmente y las mecánicas están, son sencillas de aprender en un momento y creo que para este tipo de juegos es lo que toca. Es un tipo Ascension para entendernos, sí. Pero más rápido y un poquito más, pienso yo que está más pulido, pienso yo, es mejor o más ágil, no sé. Y para los que juguéis con el tabletop, deciros que funciona muy bien el mod de para este juego, funciona bien. Lo hemos probado Miguel y yo unas cuantas partidas y funciona sin problema, no tienes problema, ¿no? No, ningún problema, va bastante bien. Bueno, bastante bien. Lo que tiene el tabletop, que yo soy novato y no sé qué hacía con las cartas, que cada vez la liaba. No, pero no hubo problema. O sea, funciona muy bien. Muy bien, pasamos al siguiente juego. Sí. Bueno, pues el siguiente juego que vamos a hablar es del juego de cartas de Terraformars, basado en el anime de Terraformars. Y los datos técnicos sacados de la BGG nos los cuenta Maestro Splinter. Vale, a ver, antes de los datos técnicos, un súper apunte muy rápido. No confundir con Terraforming Mars, ¿vale? Que es otro juego así famosillo, ¿vale? Esto es el Terraformars, como ha dicho Miguel, basado en el anime y tal. Vale. ¿Sabes a qué me suena esto? A cuando te ibas al videoclub y veías, hostia, Terminator 2, y luego lo alquilabas y no era Terminator 2. Sí, vale. Era para una peli italiana que había puesto el mismo nombre que Terminator y le había puesto un 2. A ver, pues esto es igual. Bueno, pues es el Terraformars, está editado en España por GDM Games. Es un juego de cartas de 2 a 4 jugadores, aproximadamente media hora de juego. Pesa, según la BGG, 2 sobre 5. Y bueno, es un juego basado en el anime, es decir, de ciencia ficción y matabichos, digamos. Y tiene un 6,6 de puntuación. Toma, ¿un cuánto? Un 6,6. ¿Un 6,6? Sí, sí, solo han votado 7 personas. Sí, los que han hecho la serie, ¿no? Y han sacado el juego. Te digo, los que habrán hecho el juego, digo yo, que serán los que han votado. Sí, pues sí. Pues nada, a ver, comentar sobre este juego, Miguel, que es tuyo, tú te has dejado la pasta. Pues bueno, nada. Es un juego barato. Es un juego de cartas donde cada... No sé, para los que no hayan visto la serie de Terraformar, os comento un poquito de lo que va. Después de que han pasado 500 años que los humanos mandamos hacia Marte para volverlo habitable, una serie de plantas y cucarachas que se suponían que podían sobrevivir, resulta que las cucarachas en 500 años han evolucionado a forma antropomórfica. Y tiene una fuerza descomunal y todo eso. Claro, nosotros vamos allí a ver, a acabar con esto, a ver qué coña, cómo han pasado eso y a ver si podemos habitarlo. Hay otras cosas por el medio que no lo comentaré porque si os dijera, os destriparía la serie, porque también tiene mucho que ver con la serie. Os lo dejo ahí para que la veáis, pero en poco, a grandes rasgos viene a hacer eso. Lo único que os diré es que el equipo que se manda de humanos son humanos modificados que tienen un poder, digamos, de transformarse en animales, insectos, metiéndose en una especie de droga. Y adquieren, yo qué sé, está la abeja, la hormiga león, ¿qué más había por ahí? Un cangrejo de no sé qué, cosas, la anguila eléctrica, este tipo de animales, claro, tienen ciertos poderes y cambian, muta su forma, por decirlo así, dejan de ser un poquito humanos. Bueno, después de comentar esto, os comento. El juego de Terraformar trata de que tú te vas a poner en la piel de uno de los cuatro héroes, o sea, capitanes, por decirlo así, que han ido a Marte para acabar con las cucarachas. Directamente se llaman cucarachas, no tienen otro nombre. Y te cago. Lo que tienes que hacer es juego de cartas donde tú vas consiguiendo cartas que puedes ir jugando, que van a tu mano, no van a ni a un deck tuyo ni nada, o sea, tú las obtienes y las juegas y se descarta, y cada turno pues puedes ir comprando cartas de estas y te tienes que ir enfrentando a las cucarachas. Cuando mate a las cucarachas te darán una serie de puntos de victoria. Cuando ya no puedas poner más cucarachas en juego, se acaba el juego y el que tenga más puntos de victoria pues ha ganado. Dentro de las cartas que puedes comprar hay cartas de equipo que te dan mejoras y cartas de apoyo, que son otros personajes de la serie que hacen cosas distintas. Desde que un jugador contrario se tenga que descartar todas las cartas, desde que tengas un suero más. El suero... Hay tres tipos, por decir así, de cosas. Están los puños, las estrellas y los sueros. Los puños son daño, las estrellas son la moneda que hay. Y los sueros, pues eso, es para hacer habilidades especiales. Hay que decir que cada héroe pues tiene dos habilidades, una especial y otra. Bueno, dos habilidades. Una que es especial, que se activa con sueros, y otra que prácticamente se activa cada turno, se activa sola, por sí sola. Bueno, el gran rasgo es eso, me toca mi turno, hay que decirlo, trae unos dados, donde salen los iconos esto que he dicho, tú tiras los dados, hay otro icono que es de peligro, que no, ese interactúa con las cucarachas, que si tiene cucarachas, que por cada icono de peligro que tenga, te quitan un punto de daño, o no te dejan utilizar sueros, cosas de estas. ¿Qué haces? Pues en tu turno tiras los 5 o 6 dados, ¿no? ¿Eran? No me acuerdo. Bueno, 5 o 6 dados. Tiras 5 o 6 dados. Si quieres puedes gastar 3 sueros para conseguir el dado verde, que tiene más daños y más cosas de estas. Y para tirarlo. Y con la tirada que haces de dados y las cartas de tu mano, pues decides qué hacer. Pues mira, pues compro aquí, ahora pegaré a esta, tal. Una cosa que tiene... que lo veo que está bien, que cuando matas a una cucaracha, o sea, a la cucaracha se le van acumulando los daños, pero si tú matas a una cucaracha y hay otro personaje encima de esa cucaracha, tú te llevas la cucaracha que te da los puntos, que dan los puntos, pero suelen dar unos botines que se lo tienes que repartir como tú quieras a tantos como personajes haya, pero tienes que repartirlo todo, no puedes decir si hay uno solo no le doy nada, reparto cero... Todo para este que no existe y cero para este. No. Tú tienes que repartirlo. Y le dan como una especie de beneficios, ya que tú a lo mejor has hecho el máximo daño al de este, pero no lo has podido matar, viene el otro y como es tan chulo, pues lo mata. Te da un poquito así de esto. Que para mí es de los poquitos buenos que tiene el juego. No sé vosotros qué opináis. A ver, vamos a ver. Ya se ha acabado, lo digo por si... Sí, sí. Es decir, se acaba de exponer el juego, sí, ¿no? Es que no hay mucho más eso. El juego es... Sí, que como tú siempre, llevas a un capitán... Como siempre hicimos una cosa mal, pero bueno, tampoco modificó mucho el juego, ¿eh? Da igual. O sea, tú llevas un capitán. Lo que, Maestro Sprinter. Lo que hicimos mal es que el juego, las reglas son muy ambiguas, ya lo comentaré después. Yo entendí que solo podías comprar una vez por turno y resulta que no, puedes comprar tantas veces como quieras por turno. Pero vaya, que da igual. Eso explica según qué cartas que hay de equipo y esas cosas. Bueno, te digo, a ver, esto es un juego que llevas a un capitán con sus machacas y tienes que matar a más cucarachas que los demás. ¿Sí o no? Es sí. Más o menos así, ¿no? Vale. Puede molar, ¿no? El concepto está bien. O sea, y además, si has visto el anime yo lo estuve viendo y me gustó, está chulo. Vale, entonces, te encuentras con el juego este, ¿no? Primera pega que le veo. Bueno, la primera pega es la mecánica, que es una chusta. La mecánica es una chusta de categoría. Después, las cartas. Claro, han cogido directamente imágenes del anime, ¿no? Y las han pegado en las cartas. ¿Qué pasa? El anime está muy bien hecho, pero esto de pegar así imágenes de anime en las cartas, además le han puesto una especie de color pastel, como muy blanco, ¿no? Y que me hace que todas las cartas me parezcan iguales desde lejos, ¿no? Pasa, o solo me pasa a mí, que tengo algún tipo de disfunción. No, te pasa solo a ti. Pues a mí todas las cartas me parecen iguales. O sea, es que todas. Además estoy viendo las fotos de la BGG, ¿no? Coño, que es que no sé distinguirme, las tengo que llevar adelante de la cara para ver lo que... No sé, no me parecen atractivas en absoluto, ni que estén bien... No sé, no me gustan nada. Los dados. ¿Pueden ser los peores dados que yo haya visto en un juego? De feos, digo. Hombre, los iconos no son muy bonitos, la verdad. Es que son feos con pelotas, o sea, son feos. Y el dado moco, ¿no? Y el dado verde ese, joder, es igual de feo, pero en verde, en vez de en blanco. No sé. Y, a ver, visualmente es feo y se juega raro. Se juega raro. No da sensación de que estés haciendo nada. Tiran los dados y seguro que te salga... Sí, es un juego... ¿Qué vas a hacer con 5 estrellas? Comprar, ¿no? O sea, otra cosa no puedes hacer, pues compras. Sí, no, es un juego que por la temática dice, llevo, como tú has dicho, llevo al capitán, me voy a enfrentar a las cucarachas y a darle de hostias y venga, y a batallas épicas, porque la serie son batallas épicas, tío. Sí. Pero, bueno, es un juego fallido en yo diría que en todo. Es que no sé encontrar una cosa buena. Lo estoy intentando ver, tal, pero es que no veo que haya nada bien hecho. O sea, hasta las instrucciones están mal. No sé qué motivación podría tener alguien para comprarlo, aparte de el completismo del coleccionista, por ejemplo, tuyo. Que ha visto la serie, me gusta, lo quiero. Vale, pero para jugar... A ver, es típico juego para fan. Es un juego pero para tener en la estantería. Sí, o sea, no para jugar. Es un juego para fan de la serie y ya está. Y si te gusta Terraforma, pues te lo compras y lo ves y tienes las cartas y a lo mejor lo sacarás algún día para jugar una partida, pero... ¿Sabes que no te vas a meter en la serie? Es que no tiene nada que ver con la serie. Es que se llama Terraformas como se podía llamar Dale al Martillo Pilongo. Sí. O sea, es que... No sé, ¿no? Y aparte, a mí, en la serie, pues que cuando salía un personaje yo los distinguía a todos, ¿no? Ya sabía cuál era cada uno y cada cual, pero... Y aquí, ves las cartas de personaje y dices, es que te la pela todo de una manera tremenda, o sea, da igual. Le miras la habilidad de abajo... Ya está. Y ya está, o sea, te da súper igual quien sea, quien no, si lo reconoces de la serie, si no... Y es que es eso, por ejemplo, también las habilidades y cosas de estas, es que tampoco le veo sentido a las habilidades con el personaje. Es que no... Ni con la serie. No, pero es a lo que me refiero. Este personaje en la serie tenía, cuando se transformaba, este poder. ¿Qué tiene que ver esto con lo que hace? Es que... No lo entiendo, no entiendo qué tiene que ver una cosa con otra. ¿Soy yo que no lo sé ver, que soy tonto o yo qué sé? Nada, o sea, nada. Lo único que podía estar temáticamente metido es los sueros, que usas sueros para activar habilidades especiales. Claro, eso... Vale. Sí, pues sí, bueno, sí. De los que coge los dados, pues prácticamente... Los puños para hacer daño también, pero luego las estrellas para comprar y yo qué sé. Tenía que poner algo. Está súper visto esto. Está muy visto esto. Yo ya lo he dicho, yo creo que a mí la única mecánica que me mola es lo de que vale, tú lo puedes matar, pero si hay alguien ahí se va a llevar algo. O sea, que tú le puedes haber hecho algo de daño, pero por lo menos te vas a llevar algo. Que eso lo veo bien. A ver, lo único que veo así, más o menos bien. A ver, la calidad de los materiales es correcta. No es mala, está bien. Pero... Claro, no es mala. La putada que a día de hoy se te queda corta, yo creo. Pues no es mala, no es que las cartas sean de papel ahí, pero esos daditos, las cartas pues son muy normalillas. Joder, es que se queda corto de todo, creo yo. ¿Sabes? No. Bueno, Cristian, no dices nada. Es que a mí me parece todo una putísima mierda. Ahí está, Cristian. Ahí no, esa palabra. Mi madre me dice que si no tienes nada bueno que decir de alguien o de algo, mejor que te calles. Que no digas nada. El caso. El tema es que tú decías, Edu, que esto era solo para fans. Yo creo que si eres fan de la serie Terraformas y tienes este juego, si eres fan de Star Wars y tienes grabado el especial de Navidad de Star Wars. Ahí estamos. Vergüenza. ¿Vale? De vergüenza. A ver, no. Sí, es de vergüenza. Lo tienes por fan, por fanatismo y porque cuesta 20 euros, ¿sabes? Que ni por eso. O sea, ni por eso. Y 20 euros me parece. O sea. ¿Cuánto tiempo estuvimos jugando? No fue ni media hora, ¿no? Y por obligación para acabar la partida, ¿eh? Y ya se me estaba haciendo bola a los 15 minutos. Claro, con machaque. O sea, claro, bueno. O sea, aunque ya hemos jugado otros juegos en los que nos han machacado igual y me lo he pasado pipa. Y sí, este no. O sea que no. Que no, una cosa. Acerquéis a él. Este. Probablemente os salga sarpullido si agarráis el mazo de cartas cuando lo compréis con confianza. El patente de Coso tenía barquitos de plástico. O sea, sí, que ya que podías eso utilizar. Era bueno. Eso era bueno, lo podías utilizar para otro juego. Esto ni siquiera tiene barquitos de plástico. No tiene nada que puedas usar en tu vida después para sacarle un poco de rendimiento. Nada, nada, nada. No puedes utilizar las cartas para pegarle algo encima y jugar y con Marte. No, pues es una mierda. Y los dados, lo que ha dicho también, lo que habéis dicho los dos, que son muy tristes. Son muy tristes. Qué lástima, ¿eh? Qué lástima del juego. Y aparte que es una serie que ha tenido, tiene, o sea, tiene una película de imagen real que han estrenado hace relativamente poco. O sea, no es una franquicia gorda, pero yo qué sé, algo más de perra se podría haber gastado. Yo creo que es que simplemente han seguido la estela eso de la serie manga y de la película para vender un producto que si hubiera tenido otra temática o otra cosa detrás, es que no se hubiera comido ni los mocos. Y a lo mejor se ha comido algún moco precisamente por eso, por tener el Terraformars en la caja, ¿sabes? Que es lo que más rabia me da. Te digo que es que no, que... O sea, mira, no, nunca habías comentado ningún juego que no le diera ningún aprobado, pero este va a ser el primero y vamos, con todas las de la ley. Es una, te repito, una putísima mierda. Ahí está. Bueno, a ver, con el tema este de... Es que Miguel no dice nada y aquí Cristian está diciendo que esto es una mierda, ¿no? A ver, os diré lo que está pensando Miguel. En los primeros programas del Cylon, o cuando estábamos pensando en hacer el programa, que no estaba ni Cristian, pues Miguel y yo dijimos, nos quedamos de acuerdo que nunca íbamos a decir que algo era una mierda, sino que a nosotros no nos gustaba y tal, ¿no? Y comentaríamos por qué. Y creo que más o menos lo hemos ido cumpliendo, alguna vez a lo mejor no, pero vamos, este es el juego que ha roto, o sea, culpable de que hayamos roto esta regla. Este juego es una mierda. Y ya está, ¿vale? Porque, o sea, es lo que pensábamos todos cuando estábamos jugando. Y Cristian lo está diciendo, es que verdad, es una mierda. Coño, yo lo digo también. Ya me vas a obligar a poner pitiditos, tío. Es que No. ¿No es? Los pitiditos. A la gente le gustan los pitiditos. Bueno, pasamos a las puntuaciones. Venga, Cristian, a ver. Venga, dale, Cristian. Pues un cero no le voy a poner. Pero es que no sé, o sea, ya te digo, para ponerle un cero a un juego tendría que, yo qué sé, tocar las cartas y que me diera urticaria o algo, ¿sabes? Pero que estuviera puesto a posta para que me diera urticaria, ¿sabes? Y esto no es el caso. O sea, que le pondré un 3. Le pondré un 3 por ponerle algo. O sea, es que este juego es que no... Es un... Es que no es ni un quiero ni un puedo. Es algo que se ha intentado aprovechar, ya te digo, de una franquicia y es que está tan claro que la nota que le pongo es de castigo. O sea, es... Ha cogido algo, un manga que es bastante conocido y que es bueno, que ahora mismo ha sacado una película, como he dicho antes, y que es reconocible y ha hecho nada, ha hecho algo para, pues, para aprovechar la franquicia y ya está, pero algo que no es que ni jugable ni nada. Nada, el aburrimiento total y encima, pues eso, con la mala leche de decir, joder, pagar 20 pavos por esto que es que no. Un 3. Vale, Master Printer. Vale, pues yo, a ver, ¿os acordáis de cuando íbamos al colegio, ¿no? Al EGBI esto, ¿no? Que había notas y había suficiente, insuficiente, muy deficiente, ¿no? Necesita muy mejorar. Deficiente. Sí, no, pero también estaba lo del muy deficiente. A partir, ¿no?, de quinto, por ahí ya venía la. Antes era progresa adecuadamente o necesitamos mejorar. Sí, bueno. Pues. Bueno, esto no es que necesite mejorar. O sea, esto es muy deficiente. Menos de 3. Yo le pondría un 2. Es. O sea, algo insuficiente es que tiene algo, pero es insuficiente, ¿no? Esto no es que sea insuficiente. Esto no tiene nada. El mecanismo del juego es. Tira los dados. O sea, literalmente es esto. Tira los dados y según lo que te salga. O sea, no hay ninguna estrategia. Lo usas. Que te salen 5 estrellas, las usas. ¿Qué compras? La carta cara, pues ya está. Que te salen 3 puños, ¿qué haces? Los usas. O sea, no vas a hacer nada, ninguna otra cosa. Es tirar dados. Y usar los símbolos, o sea, se puede jugar en automático. Tú puedes crear en 10 minutos un programa que juega esta mierda. Mientras tú haces algo de provecho. O sea, es un juego que no hace nada. Y no aporta nada. Y por eso... Es una mierda. Un 2. Muy deficiente. Lo siento por los pitidos, Miguel, pero yo qué sé, tío. Me sale fatal, pero... Bueno, este juego es así. Ahora voy yo. Bueno, yo ya le he dicho lo único que me gusta de este juego, que es lo de la mecánica esta de cuando matan a la cucaracha, si hay alguien más, se lleva el botín. Eso es lo único que me gusta del juego y es por lo único que no le voy a poner un 0. Porque le voy a poner... un rotundo 1. Y solo por eso le pongo el 1. Porque vosotros no habéis tenido que sufrir el leer ese reglamento. Es... No. Y otra cosa, verdad que te interrumpa. Nosotros no tenemos el sentimiento de profundo malestar de haber comprado este juego. Tú sí. No, yo es que yo lo vi y dije, hostia, ya salió el juego de Terraformas. Dios. Lo necesito. Y no se te encendió el sentido arácnido, Miguel. No. Tan bueno. Se me encendió el sentido fan hype. ¿Sabes? Dice, hostia, de Terraformas. Quiero matar cucarachas. Quiero enfrentarme épicamente a una puta cucaracha de 2 metros. Quiero entre esto. Sí. Y encima, pues ahí tienes un nicho de mercado, ¿sabes? Para toda la gente que, encima, que haya comprado este juego y se haya encontrado esto. Bueno, una cosa buena trae el manual. Te trae las 50 cartas que trae el juego explicadas cuál es el poder de lo que hace. Con erratas, porque se han equivocado en poner... ¿Se entiende? O sea, encima esto, tío. Porque, o sea, es que... Hablan de... Sí. Dicen de daño y cuando que se refieren a peligro, lo entiendes. No pasa nada, es una palabra, solo que se ha balanceado por ahí. Pero son tan de estos. Te trae una hoja con los simbolitos, ¿vale? Este simbolito significa jugador contrario. Este simbolito significa tu jugador. Coges una carta, ¿vale? Simbolito jugador contrario. Simbolito de tu jugador y una flecha curva. ¿Qué significa? Apáñatelas. Porque la señal curva no aparece por ningún puto lado. Vale, te coges el juego, lo lees. Dice, ah, vale, hace esto. Vale, de acuerdo, ya está, ya sé qué hace. Vale. ¿Necesitas 4 o 5 partidas para aprenderte todas las putas cartas de memoria? Pues ya está. ¿Qué es lo gracioso? Que lo compré y traía unas cartas promocionales. Traía 4 cartas promocionales. ¿Dónde aparece lo que hace esas cartas promocionales? En ningún puñetero lado. Te aparece símbolo. Adivina lo que quiere decir esos símbolos. Miguel, creo que se me ha ocurrido... una idea de regalo para el concurso este cutre que hacemos de los nombres. ¿Tú qué quieres? ¿Por qué no cogemos nadie? No. ¿Por qué no cogemos tu Terraformas? Nos parimos en 5 minutos un sistema de juego mejor. Cogemos las cartas y con un rotulador pintamos encima nuestras cosas y hacemos un juego mejor que este y lo regalamos, tío. No. Tenemos el material base, ¿cómo que no? No, lo podemos llamar Terraformers Pro. ¿Sabes cómo soy Redux. Yo? ¿Sabes cómo Redux yo soy? Me gusta más, es verdad, sí, Redux. Mejoramos el rotulador. ¿Sabes cómo soy yo con los juegos? ese juego se quemará conmigo. Sí, es verdad, que no vendes un juego ni que te bate. A este tampoco le vas a vender. No. No, pero bueno, las imágenes están chulas y eso, y pues mira. Claro, no, pero creo, ni siquiera son mérito del juego. Ya, no creo que vuelva a jugarlo, o si lo juego será porque alguien lo vea y diga, ¡hostia, tienes el juego de Terraformar! ¡Vamos a jugar! Verás qué guay. Y yo le diré, ¿estás seguro? ¿Antes no preferirías cortarte las penas? No, lo que le tendrías que decir es, toma, sí, y te lo llevas ya, y lo juegas con tus amigos, que yo estoy cansado de jugar con él. Pero a veces le sueltas toda la mandanga ahí. Es uno de los peores manuales que he podido leer. Y mira que es un tríptico, que son cuatro palabras. Es un tríptico pequeño. Sí, sí, es grande porque te sale la descripción de las 50 cartas. Que si no fuera por la descripción de las 50 cartas, tardaría 7 o 8 partidas en aprender a jugar. Y la mitad del críptico, o sea, no está ocupado por la sinopsis de la serie. No, solo en la portada. A ver, a lo que me refiero de aprender a jugar, no es aprender a jugar en plan de... A ver, ¿cómo lo digamos? No es aprender a jugar en plan de... Bueno, ¿cuál es la mecánica del juego? No. Es aprender a jugar de ¿qué coño hacen las cartas? ¿Qué es con lo que juegas realmente? Pues vale, tú tiras dados, pero las cartas te sirven para hacer cosas. Sí, nah, ya está, que no le dedicamos más tiempo a esto porque es que no lo merece. Sí, vamos al siguiente, Nova Cry, venga. Vamos al siguiente. Vamos para el siguiente, chicos. Bueno, y ahora ya vamos con otro juego de cartas. Sí, hoy toca juego de cartas, aunque parezca mentira. Que hablaremos de juego de cartas de Nova Cry. Nova Cry. Cristian, ¿lo dices tú? No, lo dices tú, ¿no? Vale, lo digo yo. Nova Cry es un juego del 2016, de un juego de cartas, de 2 a 6 jugadores, tiempo estimado de juego de 30 a 90 minutos. Bueno, le ponen aquí un gap muy, muy alto, pero bueno. Peso 1,50. Es un juego diseñado por Steven Lajkowski, publicado por World Within, y aquí, bueno, no, solo por World Within porque está en Kickstarter, si no me equivoco, ¿no? Sí. Y artistas Bryce Cook. Pues eso, es un juego de cartas de temática de ciencia ficción, muy rechulón. ¿Algo más de datos o ya vamos al juego? No, explícalo tú. Tú te leíste las reglas de este, explícalo tú, que lo explicarás mejor que yo. Vale, pues a ver, lo que estamos haciendo ahora en el Cilo para jugar a más juegos es que cada uno, quedamos un día de la semana y cada uno se tiene que llevar aprendido un juego, ¿vale? Las reglas del juego. Entonces, lo que me pasó a mí con este juego, yo lo elegí por la portada, que está ahí en casa de Miguel, y por el tema, ¿no? Es un juego en el que tú vas a llevar un capitán en una nave espacial junto con una tripulación y vas a ir descubriendo planetas, cumpliendo ahí las exploraciones de los planetas e intentando machacar a tus contrincantes, ¿no? Intentando, pues, que primero llegue a unos determinados puntos de victoria, gana. Entonces, yo me estaba leyendo el reglamento y el reglamento me pareció muy simple. O sea, no el reglamento, sino el juego. Me pareció que era muy simplón. Que no iba a dar... ni que ahí no había ni estrategia, ni había nada que eso no iba a funcionar. Pero después de jugar 5 minutos, estábamos todos... también es que veníamos de jugar del Terramorphas y queríamos otro juego ya, ¿no? Pero el juego nos metió muy rápido en el tema y sí funciona. Siendo simples las reglas, sí que da para hacer estrategias y cosas. De hecho, de este juego me gusta prácticamente todo. Al principio se reparten aleatoriamente pues 3 cartas de capitán a cada uno. Uno escogerá, entonces, de esas 3 que te han repartido, escogerás una. Hay un montón de cartas de capitán. No era primero la nave. Sí, pero bueno, da igual, vale, estoy explicando por encima, ¿no? Entonces, cada capitán va a tener, pues, unos atributos y unas habilidades especiales. Después te dan 3 naves y escoges una, de las muchísimas que hay. Cada una, además, todas las naves les han cambiado el nombre, pero todas son reconocibles de series de ciencia ficción, de libros, de películas, o sea, todas están sacadas de este tipo de cosas, ¿vale? Y los personajes. Me cambia. Y los personajes. Y los también. Personajes, efectivamente. Sí, los personajes. Pero el diseño, lejos de ser simplemente un cortapega del original, por así decirlo, es una adaptación que en algunos casos está muy chula, o sea, que mejora incluso el original, en mi opinión. ¿Vale? Sí, que te hace mucha gracia y te hace como ilusión jugar con eso, ¿no? En claro, plan... claro, claro, porque ves, por ejemplo, tienes el típico capitán en plan, yo qué sé, en plan jefe de la flota estelar, ¿vale? Sí. Y lo ves y dices, hostia, lo reconozco, es un trasunto del capitán Kirk, pero no es el capitán Kirk. Pues está el típico capitán insectoide, después está el androide, después está uno que es Kylo Ren, descarado, otro que es Cthulhu, es como el primo de Cthulhu en pequeño. Con las naves pasa lo mismo, la Serenity está ahí, se llama diferente, ¿vale? Y después están, pues, yo qué sé, hay muchas que recuerdan a Babylon 5 y te recuerdan a todo esto. Y el arte hay que decir que me gusta mucho, como está muy homogéneo y muy bien hecho. Después escogerás a tres miembros de la tripulación, que son ya un poquito más random. Un médico, un ingeniero y un no sé qué más era. ¿Vale? Da igual, cada uno tiene unas habilidades que son. Científico, ¿no? Un científico, sí, ¿no? Científico. Exacto. Y las vas a usar para usar las cartas de habilidades, digamos, o sea, las cartas de acción. Y nada, y el objetivo es ese: ir descubriendo planetas e ir, pues, según te convenga o no, luchando con tus compañeros, ya sea en duelos de naves o duelos de capitanes, que tiene una mecánica un poquito simple. Y esa es la pega que le voy a poner al juego, la mecánica de la tirada del dado esta. Y quien, no sé si eran 15 puntos, Miguel, eran 15 puntos. El que primero lleva 15 gana. Sí, parece que sí. Claro, explicado así, dices, bueno, simplón y tal, pero el juego consigue meterte dentro y consigue que haya una interacción muy chula. Es rápido, además, no te aburres jugando. Está igualada la cosa, está bien calibrado para que esté nivelado. No sé, está muy bien, muy bien, muy bien el juego. ¿A vosotros qué os parece? ¿Qué me parece el juego? Que Edu es muy malo explicando juegos. Pero si es que yo no explico los juegos como tú, que es un aburrido cansino. Explica un poquito cómo iría el turno, ¿no? No, es que yo no quiero explicar cómo va el turno, yo quiero explicar de qué va el juego. Yo paso a explicar las reglas, bueno, por aquí. El turno, ¿qué van a entender? O sea, el juego de qué va. Nosotros tenemos nuestra nave, tenemos nuestra tripulación y vamos a explorar a lo más puro estilo Star Trek, ¿no? Es pura... Pues ya lo he dicho yo. Pues ya está. Mamón. Hay que decir que cada turno robarás, que son dos planetas, y eliges uno. O tres planetas. Robas tres y eliges uno. Eso en caso de que no estés explorando ninguno. Eso. Cuando estés explorando alguno, no robas ningún planeta, sino simplemente avanzas hacia adelante en ese planeta. Hay que decir que las propias cartas de planeta también te pueden mejorar, o sea, mejorar, ayudar o perjudicar. Eso está chulo. Sí, en el camino al planeta pues habrá a lo mejor tormentas eléctricas o alguna distorsión que haga que te sea más difícil que te ataquen, o incluso algo bueno, ¿no? Luego hay... otras unos tokens que cada turno los robas, que cuando llegas a tener 5 o si combaten contra ti con naves o combates contra naves y pierdes o ganas, activas un contrario, te lo activan a ti, que o te hieren a un tripulante o no puedes jugar. Te quitan motores, te quitan armas, se llaman alertas, si no me equivoco, y es una mecánica chula que funciona bastante guay. Vas acumulando y cuando llegues a 5, la quinta se activa. O cuando te van pegando, el que te ha pegado, el que te ha hecho daño, elige qué alerta te activa de las que tengas robadas. Y me parece una mecánica chula. Luego, el combate sí chirría un poco, pero está chulo que tú puedas decidir si quieres enfrentarte nave contra nave o tu capitán con su arma contra su capitán y su arma. Está chulo. Las armas están chulas. Sale las espadas estas que yo llevé la segunda, ¿no eran como las espadas...? De energía, de los marines espaciales, de espadas sierra, espadas de energía, todo no, esto están ahí. Las que yo llevé eran tipo como la de Star Trek, la de los malos de Star Trek, coño, de los Klingons. Lo de los malos no, el backlift de los Klingons. Sí. No son los malos, no teóricamente son los más malos de Star Trek, se supone. ¿Qué malos? ¿Cómo que malos? En la serie básica, en la serie antigua eran antagonistas, pero malos no. No es que sean malos. Eran como los rusos del espacio. Pues eso lo veo bien. Luego también, la verdad que, aunque parezca mentira, los turnos son un poquito más rápidos. También hay que decir, la primera partida jugamos así y la verdad terminamos muy rápido. Pero la segunda duró un poquito más ya. Ya nos pensábamos un pelín más lo que íbamos a hacer. No íbamos tan a saco, tan, ¡ay, qué guay, voy a hacer esto! ¡Ay, qué guay, voy a hacer esto! No, ya estábamos diciendo, cuidado, vamos a hacer esto otro. Sí, no, tienes estrategia. Es que parece que no al principio, cuando lees las reglas. Yo pensaba que no tenía, pero sí tiene, sí tiene. También yo tengo que decir que, tal como me lo dijo Edu, ve a Edu, me dice, esto parece un truñaco, que no veas, no veas, no veas. Y cuando empezamos, sí, lo dijo, no vas a entrar. Y cuando empezamos a jugar, hostia, vale que la primera partida también cometimos nuestros fallos, como de estos, pero fue terminada la primera partida y en vez de jugar al otro juego que se había preparado Cristian, dijimos, ¿jugamos otra a este? Vale, vale, vale. Sí. O sea, fue un juego que te dejó esas ganas de volver a jugar. Para decirlo, mira, los errores que he cometido en esta primera partida, porque no tenía muy buena idea de cómo iban las mecánicas, no lo voy a cometer en la segunda. Y va eso, vas bastante más encarado a lo que quieres conseguir llegar a hacer para ganar la partida. La verdad es que está muy chulo. Y el tema de los combates, tanto en naves como entre capitanes, la verdad es que es una mecánica que está bien chula. No, a mí personalmente me gustó un montón. La verdad, no hicimos muchos combates entre naves porque creo que no se dio la ocasión. No sé si en la primera parte hicimos. En la segunda hicimos más. Que Edu te iba a dar pan con queso y al final se lo dices tú. Es verdad. Sí, el juego está bien porque, claro, yo llevaba una nave tocha con muchos símbolos de disparo. Entonces, bueno, ¿qué tengo que hacer con esa nave? Pegar con la nave. Pero es que justamente Cristian, no sé si tenía alguna habilidad que no era de meter muchos disparos, pero no me acuerdo qué hacía, ¿vale? Pero que era como que contrarrestaba o que permitía, me hacía volver a tirar un dado o alguna cosa así, no me acuerdo. Que aunque no metía mucho, me jodía igualmente. Está muy bien, está muy bien. Bueno, sí. A ver, hay que decir lo de la mecánica del dado. Sí, sí, que fue lo único que lo que estuvimos todos de acuerdo que no estaba muy conseguido. Lo que chirría más del juego, la verdad. Chirría y la verdad es que hace que resalte especialmente porque el resto del juego es bastante redondo. Pero esta mecánica, explícala a Miguel porque... Pero bueno, yo creo que chirría más en la batalla de naves que no en la batalla de capitanes. Para mí chirría un poquillo igual. Pero a ver... Porque es lo mismo. Se van a hacer tres tiradas en total. Tres asaltos, digamos. Sí. Tiro. Quien saque más hace daño al otro, del daño que haga su nave. Ya está. Se tira una segunda, otra vez. Se tira otra y otra vez. Así van. Sí, sin más modificadores. O sea, simplemente dependes de la suerte que tengas. Da igual el capitán que tengas. No, estaba hablando ahora de las naves. Sí, bueno, pues da igual. Es que con los capitanes es igual. Ya, no. Da igual la nave que tengas. O sea, da igual que tengas una nave que sea especialmente ofensiva, que te vas a comer los mocos y el dado se empeña en sacarte un 1. Hay que decir que todas las naves también tienen habilidades. Hay naves que a lo mejor tienen la habilidad de que podías hacerle que retirara el dado. Claro, por si te ganaba o lo que fuera, hacía que retirara. En caso de empate, siempre ganaba el defensor. Pero hay que decir que también para entablar combate había que gastar energía. No era energía lo que se cogía, no era. ¿Cómo se llamaba? Sí, bueno, sí, los azules, inteligencia, ¿no? Los dados verdes de inteligencia. Los cubitos verdes, claro, tú lo gastabas, te costaba 2 o de 4, ¿no? 4, ¿no? Te costaba 4 para empezar un combate. Lo bueno que tiene es que el juego te incita a empezar combates porque te da automáticamente 2 puntos de victoria solo empezarlo. Claro, que lo empieza a ganar 2 puntos. Exacto. Yo, otra cosa que, claro, vas tirando así y es muy random. Ahora, yo tiro, porque tengo mala suerte, saco un 1. El otro me saca un 2 y ya está, me lo he comido. Yo no podía hacer nada. Sí, y encima te activa una alerta que tienes que te quita, por ejemplo, un dado de... O sea, un punto de combate, por ejemplo. ¡Hostia! Y a lo mejor tú miras la foto de la nave y ves un mastodonte y le estás pegando a un velero espacial que sale aquí. Exacto. Tal y cual. Por puta mala suerte, pues te has jodido. Pues que te has jodido entero. Era en plan, vamos a poner una cosa. Para que veáis, un tanque King Tiger contra un Sherman enfrentándose de frente. Sí, sí, sí, sí, sí. Y que ganara el Sherman. Eso es lo que hace el puto dado. Es un dado de 6 enfrentado. Claro, decíamos, joder, que sería tan simple como hacer que los capitanes añadiesen máses o menos es... La misma nave, o que la nave, yo qué sé, o que la gente que tienes en la nave pues también añadiesen, pues eso, pluses y tal. No, o sencillamente, el daño, aparte de hacer el daño, se le añade de valor al dado. Tú tienes 3 de daño, tú sabes que tienes un más 3 al dado. Algo así, algo un poquillo más complejo, entre comillas complejo, pero... Que no lo dejara tan azaroso, porque fue lo único del juego que no nos gustó, el dadito. Luego. Que luego al final decíamos que realmente lo que importaba de los combates era los puntos que te daban, que simplemente por entablar combate ya te daban puntos, ¿vale? Pero, sí, Cristian, pero piensa que no ocurrió, pero hay eliminación en el juego. Exacto. Sí. Exacto. Es que eso, que te arriesgas por 2 puntos, te arriesgas a perder la nave o a perder al capitán. Cristian, perder la nave es irte fuera del juego. Perder el capitán lo puedes resucitar. Vale. Pues nada, como nunca pasó. De hecho, yo quería matarte la nave. Que te estaba atacando todo el rato, pero tú tenías alguna milonga, que no me acuerdo lo que era, porque hace una semana, hace dos semanas de esto. Que te ganaba todos los partidos, todas las tiradas. Sí, evidentemente me ganaba las tiradas. Acabar con la nave de un contrario no te daba nada extra. Más que el combate que habías entablado con ello, ¿no? Sí. Y joderle vivo. Sí, bueno, vale. Si eres un sociópata y te da igual que el resto de jugadores no juegue y juegues tú solo, pues sí, esa satisfacción te la llevas. Efectivamente. Pero aparte de esa, ninguna más. Vale, y ahora vamos con el duelo de capitanes, que no es que esté mucho mejor resuelto, pero yo creo que es un pelín más elegante. ¿Por qué? Porque tú recibes unas X armas, tú coges las armas, ¿y qué es lo que hacen las armas? Las armas te vienen unos números directamente. El 1 no haces nada, del 2 al 3 tal, del 4 al 5 haces un daño, el 6 hace 2 daños, o elimina directamente al capitán. Claro, tú tiras tu dado, él tira su dado, también se tiran 3 veces, y haces lo que dice la carta. Claro, a mí no me parece tan elegante, lo que pasa que tiene cosas buenas, y es que mete bien el tema del arma... lo traslada bien a los numeritos. Por ejemplo, hay un arma que es una espada de una espada sierra, ¿vale? Del sargento de los marines del Warhammer, ¿vale? Y lo que hace si sacas, por ejemplo, no me acuerdo de los números, da igual, me lo invento. Sacas de 2 a 4, ¿vale? O sea, sacas un 2, un 3, un 4, y lo que haces es anular el ataque del otro, es decir, representa una parada, ¿vale? El 5 y 6 a lo mejor le hace 2 de daño, ponte, por ejemplo. El fusil de francotirador... a lo mejor de 1 a 4 no hace nada, pero de 5 a 6 mata al capitán enemigo directamente. Cosas así. Eso, se nota que están pensadas, que se lo han pensado un poco, que se lo han currado. Han intentado meterle el tema en las reglas. No sé si me explico, en las cartas. ¿Sabes? Justo lo que el Terra Truño no hacía. ¿Sabes? Exacto. Y aunque... yo entiendo lo que dice Miguel. Aunque sigue siendo lo de tirar el dado... Claro, lo del arma, lo de mirar la cartita del arma y tal, te hago esto, te hago lo otro, no sé qué, está bien. Está chulo. Sí, de todas maneras. Es emocionante. De todas maneras, Edu, pero ya sabes alguna a lo que. Di, Miguel. Digo, a lo que me refiero con eso es que ya sabes a lo que te arriesgas cuando haces una batalla entre capitanes. Porque tú tienes tu arma y sabes lo que hace tu arma. No es tan sui generis de, tiro el dado y que el otro no saque más que yo. O que no me impacte, no, soy el que ataca. Y es emocionante, al menos eso lo han conseguido. Hacer un combate, hay emoción porque, sí, joder, te la juegas. Es un duelo. Sí, está conseguido. ¿Qué decías, Cristian? Que digo que había alguna carta de estas de armas que necesitaba una repensada, ¿eh? Sí. El rifle francotirador, no sé si el lo has comentado tú, el rifle francotirador, vale que hace exactamente lo que uno pensaría que hace el rifle francotirador, pero... Sí. Vimos que no tenía mucho sentido cogerlo, ¿vale? Claro, te la juegas. Si lo coges, si tú eliges ese arma, te la juegas. Porque te la juegas a la suerte del dado. Pero como te salga, te lo cargas de un tiro al capitán. ¿Eh? No era daño, era te cargas al capitán contrario. Exactamente, te cargas al capitán. No tenías que hacerle... Con un 5-6. 5-6, pues 5-6, te la juegas. No sé, te piensa también que hay tantas cartas que es complicado hacerlas también, ¿no? Pero al menos la intención está ahí, el trabajo se la han metido y se nota. Sí. Yo quería comentar también el tema de lo que es el arte del juego, que está muy conseguido. Está muy bueno. Está muy conseguido. O sea, aparte de esto que hemos comentado antes, de que los personajes te suenan, el tema de los capitanes, que cada uno de ellos tiene su personalidad propia, todas las cartas desde las cartas de los planetas hasta las cartas de los, por ejemplo, de los médicos, de los ingenieros y de... No sé qué otro personal más había. Médico, ingeniero y técnico, ¿no? Creo que era el científico. O sea, todas tienen mucha personalidad. Y el dibujo está muy conseguido. Está muy conseguido. Hasta las cartas de evento y tal. La verdad es que me ha gustado un montón. O sea, creo que era algo que le ha dado. Es algo que le ha dado un plus al. Sí, sí, totalmente. Al juego. Y hay que decirte, por ejemplo, también con todas las cartas de naves que hay, me parece que no hay ninguna que sea igual, ¿eh? No. Incluso las naves que son más ofensivas, por así decirlo, no se parecen entre ellas en nada. Está muy bien, o sea, hay mucho trabajo de diseño y... No, está, la verdad que el grafismo está muy, muy, muy curado. Y luego... Se nos olvidó decir con la emoción que también hay los... Tu científico, médico y ingeniero... que son los que te van a dar el número de habilidad para poder jugar o no cartas, pueden subir de nivel, o sea, pueden aprender de su... Hay una acción, ¿vale?, en el juego que es subir de nivel a esta gente. Entonces vas a poder jugar cartas mejores si le subes el nivel. Y te has olvidado las Alien Crew. Las Alien Crew, sí. Hay también otros mecanismos, si llegas a algún planeta determinado o metes otro mecanismo, que puedes contratar tripulación alienígena, que lo que hace es está en tu nave y te da una habilidad. Coges la carta cuando quieras usar la habilidad y la descartas. Yo qué sé, repara 4 puntos de vida a tu nave, por ejemplo. Y esto es lo que hace. Y también es interesante ir a buscarlas. El juego está chulo. Después cada planeta, cuando llegas a él, te da unos puntos de victoria y... según el tipo de planeta en el que hayas aterrizado, explorado, pasarán unas cosas u otras según una tabla. Puede ser algo bueno, puede ser algo malo. A lo mejor te quedas atrapado y pierdes un punto de warp en la nave, o a lo mejor, yo qué sé, o algo bueno, que ahora no me acuerdo qué era. Estaba también la figura del consejero, ¿cómo era? Eso es algo que no, yo creo que yo por lo menos no me di cuenta en la primera partida que jugamos, y luego en la segunda... sí que le di más importancia porque los planetas podían ser de, creo que eran 4 tipos: salvaje. Los tipos no me acuerdo, pero vaya, sí. Sí, bueno, no me acuerdo, vale. Cada uno de ellos, pues tenías que tirar, no solo tenías que tirar en una tabla diferente para obtener el resultado que te podía de la exploración en él. Que podía ser malo, exactamente, ¿vale? Porque podía, por ejemplo, suponer, explorar un planeta, podía suponer que el capitán, pues directamente estuviera con una herida más o cosas así. ¿Vale? Entonces, cuando tú, en el turno en el que te toca elegir planeta y tal, tienes que tener muy en cuenta este detalle, porque a lo mejor si te arriesgas por un planeta salvaje que en principio te puede dar más recursos, ¿vale? También te arriesgas a que también te putee más. Y en cambio, ir a un planeta de... me parece que eran los comerciales y tal, te puede permitir en un momento de la partida conseguir determinadas mejoras de manera más sencilla. Entonces... esto es algo, yo por lo menos en la primera partida no lo tuve en cuenta y en la segunda me fijaba bastante más en los planetas que obtenía en la selección inicial para poder elegir el que más me convenía en cada momento. Mira, otra cosa a colación de lo que estás diciendo, las naves no solo tienen un potencial ofensivo, sino que tienen también un potencial de warp, una capacidad de viaje. Entonces, normalmente las naves más rápidas hacen menos daño, las que hacen más daño son más lentas. Esto se representa mediante un número de iconos de warp. Entonces tú, cuando miras los planetas, cada planeta tiene un número de warp. Si tu nave tiene tantos iconos como ese número o más, podrá ir. Si no, no puedes escoger ese planeta. Y eso también es otra cosa que marca tu estrategia, digamos, cuando escoges la nave inicial. ¿Qué hago? ¿Qué lo quiero equilibrada? ¿La quiero que pegue mucho y corra poco o al revés? Luego también, yo hubo un momento que pensé, antes de jugar el juego, que tú podías ir modificando tu tripulación, no solo que fueran evolucionando, sino cambiando. Eso también se me quedó un poquillo corto, de ya recibes esto y esto es lo que tienes, no puedes cambiarlo ya. Sí, no, a ver, recibes un ingeniero y es el que es. Sí, si no me equivoco, no se puede cambiar, solo puedes subirlo de nivel. Pero bueno, son todos más o menos iguales. No es que Luego, otra cosa buena que tienes es que pueden morir tus personajes. Sí. Y cuando muere, pues o tienes que resucitar, puedes curarlos. También hay forma de curarlos. Pero resulta que ya no puedes hacer sus habilidades. Y si. Pues están heridos y muertos, ¿no? O algo así. Sí, pueden estar heridos o muertos. Se pueden resucitar los dos, pero con dos acciones diferentes. Mm. Diferente. Mm. Claro, y es muy temático. Si te mata el ingeniero, no vas a poder utilizar cartas de ingeniería. No vas a poder reparar la nave, no vas a poder tal. Es temático y está conseguido. Luego hay que decir que las cartas estas de acción tienen dos formas de poderlas utilizar. Tú eliges cuál mientras las puedas ejecutar. Pues, por ejemplo, hemos dicho, el ingeniero hay dos. Claro, el ingeniero tiene dos valores. Tú también evolucionas el valor que tú quieras. Exacto, sí. Y tienes que poderlo jugar. Y cada una de las dos cosas hace una cosa diferente. Exacto. Exacto. Y eso está muy bien porque tú robas una carta y a lo mejor no te sirve la primera, pero te puede servir la segunda. Sí, claro. A lo mejor, por ejemplo, mira, estoy viendo el médico. El médico tiene dos habilidades. Sería el curar o las habilidades de curar y las habilidades mentales, por ejemplo. Entonces, que tú te quieres centrar en curar a tus... En usar cartas de curación para que nunca te tumben al capitán o para poder resucitarlo y poder resucitar todo esto. Subes de nivel la habilidad de curar, por ejemplo. Que la subes de nivel las dos o la de mente o, ¿sabes? Tienes que planificar según cómo quieras jugar o qué quieras hacer, pues cómo lo vas a subir de nivel. Pues sí, yo creo que ya lo hemos comentado más o menos todo del juego, ¿no? Sí, sí, pasemos a las puntuaciones, sí. Bueno, pues ahora empezaré yo. Aquí en la BGG, si no me equivoco, pues le daban un... 5,9. Yo creo que se queda muy, muy corto. Es muy injusto. Sí, el peso, 1,50. Sí, hombre, la mecánica no es difícil. Luego ya es hacerte tus combillos y eso. Lo bueno que tienes es que tú puedes jugar a ir a tu cuenta o puedes interactuar con los otros y empezar a pegarles. Tú puedes elegir a lo que quieres realmente ir a jugar. No tienes por qué... Ah, como me ha tocado esta nave, ya solo puedo ir a pegar. No, porque tú recibes tres naves y tú eliges lo que tú quieras. Y yo, pues, para mi caso, yo le pondría un 8. También jugándolo a 3. Que a lo mejor, si jugáramos a más personas, subiría la nota o bajaría la nota. Eso no lo sabemos. Porque hay que decir que el juego es hasta 6. O jugándolo a 2, a lo mejor no es igual. No lo sé. A lo mejor jugando a 2 habría menos interacción, menos rollete. Igual, ¿no? No lo sé. Me parece que jugando a 2 había que hacer algo, pero no me acuerdo el qué. Sí, bueno, algo que cambiaba del setup, pero... Poca cosa. Pues bueno, yo le doy un 8 porque yo encuentro que el juego está bastante bien. También puede ser que sea como lo pintaste tan mal. Y luego lo jugué y vi, coño, pues no es tan malo, es un buen juego. A lo mejor fue una estrategia tuya, nos manipulaste. Sí, ¿eh? No, la verdad que me lo pensaba que era malo. Bueno, Master Sprinter, Edu, ¿qué dices? Sí, yo le clavo... Es que le quiero meter un 8,5, pero tampoco sería objetivo. Mira, le meto un 8 porque prácticamente todo lo tiene bueno. Además, tiene un par de mecánicas muy interesantes, como son, por ejemplo, la mecánica de las alertas, que me ha gustado. Vas acumulando alertas y a la quinta se te dispara la quinta y encima, cuando hay un combate, no solo son los efectos del combate, sino que el tío que te hace daño mira tus alertas y elige cuál activar. O sea, eso está muy bien. Le da un plus, es una mecánica chula que no había visto, pega súper bien con el tema y genial. Lo único que no me gusta es el azar de la tiradita de dado. Con eso arreglado, sí, joder, es que es un juego... Que lo hemos estado diciendo, que es lo que peca. El combate se lo ha resolucionado de una manera muy mala. Sí, lástima eso, porque... Pero eso con unas reglas de la casa, sí, poniéndole a cada uno de los capitanes bonuses y maluses, sí, pero yo creo que se arreglaría. Yo creo que también lo han hecho para que realmente el combate sea algo rápido. Que no sea... Sí, también puede ser. Porque si lo haces un combate muy largo, ya te cansas. Los demás que están esperando a que los otros se estén pegando... Y estos son tres... Porque solo te vienen dos dados, ¿no? En el juego, sí. Son tres tiradas de dado. Venga, pum, pum, sí. Pum, pum. Ya está, au. Pasamos a otra cosa. Son tres tiradas de dado. Con lo que digo yo, serían tres tiradas de dados y luego sumar. No creo que... No, ¿sabes? A ver, Cristian, me refiero a que lo han solucionado así para que no se alargue. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasaba en el StarCraft? Sí, el combate, vale, wow. Enfrentabas uno contra otro, tenías que elegir tus cartas, de eso, sí. Los primeros combates, qué guay. Cuando ya llevabas una hora de partida, decía, me cago en el puto combate de los cojones. Mm. Y al principio te parecía guapísimo, pero luego te dabas cuenta que ocupaba una cantidad de tiempo impresionante. Bueno, pues nada, un 8 para este juegazo que, sorpresa, o sea, para mí fue sorpresa y es un juegazo. O sea, si podéis pillaros uno, yo no sé cómo estará la cosa ahora, pero yo lo pillaba. Uh-huh. ¿Cristian? Yo también le voy a cascar un 8 por todo esto que hemos... O sea, la temática, a mí cualquier juego de temática ciencia ficción ya me tiene medio ganado, ¿vale? Y si encima es bueno, pues bueno, medio ganado. Claro, después de todo lo que he soltado antes por esta boquita hablando del Terraformar, pues la verdad es que no, pues, criterio cero. Bueno, eso, que los juegos de ciencia ficción me gustan mucho y este... Es bueno. Y el tema de decir, joder, llevo mi nave espacial y voy a surcar el vacío espacial para buscar un planeta para esquilmarlo y luego vender todos los elementos por ahí y tal, pues la verdad es que tenía muy, muy buen... Me da muy buen feeling. Antes de que llegue la nota, tengo una preguntita que se me acaba de surgir ahora en la cabeza. Si en vez de la portada, en vez de poner Nova Cry... pusiera Star Trek, ¿no vendería como tropecientos mil veces más? Hostia, pues... Porque le pega, ¿no? Yo creo que... Podría ser un buen juego de Star Trek. Sí. Podrías cambiar las naves espaciales que salían ahí por naves espaciales de los diferentes... Klingons, cardasianos, sí. Romulanos, Federación... Sí, la verdad que pega, ¿eh? Pega. Sí. Pegaría. Digo, el juego puede pegar bastante, ¿no? Es más, subo tu oferta de Star Trek... Y, o sea, la veo y la subo a Star Wars. Porque también podrías coger naves de diferentes imperios que salen en... O sea, de los diferentes que salen en Star Wars. O sea, a mí yo me... Lo que pasa es que son menos reconocibles, eso sí es verdad. Yo pienso en este... no, pero yo pienso en este juego y me sale más Star Trek por el hecho de la exploración espacial. Sí, en eso tienes razón. En Star Wars no hay exploración espacial. Sí. En eso tienes razón. Sí, le pega... Tienes toda la razón. Le pega más Star Trek que alguna otra franquicia de ciencia ficción, sí. La verdad es que sí. Sí, ganaría bastante más. Además, jugar ahí con el Gerolo del Capitán Kirk, por ejemplo, pues yo creo que me elegiría ese capitán siempre. Pero no, yo soy más de picar, pero bueno. Sí, yo también. La gente lista es de picar. Pues bueno, eso ya es para otra cosa. No sé si he dicho antes las notas, también le pongo un 8. Es que sí, Te corté antes de que dijera la nota. Ah, vale, bueno, pues le pongo un 8. Salvo el tema este que rechina bastante, yo creo que rechina bastante por eso precisamente, porque el resto del juego es bastante redondo. Del tema de los combates entre capitanes y entre naves y tal, por el resto, vamos, estáis tardando en tener este juego en vuestra ludoteca. Sí, yo creo que el creador estaba viendo un capítulo de Star Trek y dijo, yo tengo que hacer un juego de esto. Sí, o de Firefly o... Sí, bueno, Firefly no tanto. No, y no le podía llamar Star Trek porque se lo comerían, ¿sabes? Sí, sí. Está claro. Bueno, pues nada. Ahora seguimos adelante. Sí, ya. Bueno, luego toca la siguiente sesión, los TCGs. Bueno, Miguel, mira, menos mal que tienes cerveza en casa, macho. Pero, ¿no nos habías dicho que el Terraformas era un juegaco como la copa de un pino? Joder, chicos, yo es que había visto el anime, me entró el hype, yo qué sé, tío, venga, dejemos esto y saquemos nuestra baraja de Yu-Gi-Oh! Bueno, y ya en esta última sección del programa os traemos, como hemos dicho antes, a Felipe de la Cruz, que nos hablará de Yu-Gi-Oh! TCG. Bueno, preséntate un poquito. Hola, buenas. Soy Felipe, soy jugador, vamos a decir, profesional de Yu-Gi. No vivo de ello, pero estoy en un equipo. Y nada, me bonifican yendo a los torneos y viajo por toda Europa haciendo los torneos. Y nada. Sí, ¿y en qué equipo estás? Estoy en un equipo que se llama Euphoria Car Gaming. Puedes seguir en Facebook, YouTube. Y nada, hacemos muchas noticias, las cosas que salen nuevas. Informamos un poquito sobre cómo va el juego y esas cosas. Y ve, echadle un vistazo. Bueno, y ahora pues vamos a lo que vamos. ¿Cómo le explicarías a un novato qué es Yu-Gi? Vale, Yu-Gi es un juego de cartas coleccionable en el que tú haces una baraja de mínimo 40 cartas a 60, en el cual tienes tres maneras de ganar. O dejando la vida del rival a cero, la cual empieza en 8.000, quedan dejando sin cartas en la baraja al rival, o con Exodia. Exodia es una carta que te da una condición de victoria ganando. Pero bueno, en sí es sacar tus bichos y atacar hasta quitarle los monstruos al rival y atacarle directamente a la vida y dejarle sin vida. Y eso, jugar tus cartas. Hay cartas mágicas y trampa que son hechizos, los cuales ayudan a fomentar tu estrategia. Y no sé, eso es el concepto básico, por así decirlo. Luego ya nos entramos en temas más complicados sobre mecánicas y tal. Bueno, si quieres comentar alguna mecánica o algo así. ¿En plan complicado y eso? Sí, o sea, un poquito. O sea, has dicho los conceptos básicos. Sí. Ahora ya más o menos todo el mundo sabe de qué va. Bueno, hay que decir, para que no lo sepáis, que lo suponer, es el juego basado en la serie de animación de Yu-Gi-Oh! Sí. Es muy increíble que parezca. Sí, sí, increíble pero cierto. Pues bueno, ya has dicho lo que son los conceptos básicos. Sí. Más o menos. Sí, básicamente es eso, bajar monstruos, atacar la vida al rival. O sea, la mayoría de. Hay muchas formas de enfocar tu baraja. Puedes enfocarla a quitar vida sin monstruos, a dejar sin cartas en la baraja, pero el 99% de los mazos son en torno de dejar a cero la vida del rival. ¿Y qué tipo de cartas nos encontramos dentro de Yu-Gi? Bueno, sí, hay tres barajas en Yu-Gi. Hay la baraja principal, donde están tus monstruos, donde robas cartas y todo eso. Luego hay una baraja secundaria que se llama el Extra Deck, donde hay monstruos muy fuertes que puedes sacar combinando otros monstruos que tienes en tu baraja principal. Y luego el Side Deck, que es el banquillo en Magic, como en cualquier otro juego. Uh-huh. Y pues mira, ahora mismo hay tres barajas que son las que sobrepasan un poquito. Una va de hacer que tus monstruos... O sea, es casi no jugar monstruos, juegas muchas trampas que se convierten en monstruos y es una mecánica bastante divertida. Ah, perdona que te corte, has dicho trampas. Sí. Eso es un tipo de carta, sí, ¿no? Sí, una trampa es un hechizo, como he dicho antes. Hay mágicas y trampa y son hechizos. No son monstruos, son cosas de un solo uso, a no ser que sean permanentes y la carta lo especifica. Y por lo general una mágica o una trampa se usan y se van. Pero en el caso que he dicho ahora, pues son trampas que tienen una habilidad, que se pueden invocar como bichos y está muy chula. Es dar un enfoque diferente a Yu-Gi con este juego, o sea, con esta baraja. Y es mi preferido ahora mismo. Y bueno, luego hay otra que es combo. El combo está muy de moda en Yu-Gi. Últimamente todos los mazos son combo. Hay, podemos decir que hay tres tipos. Agro, que es ganar rápido con muchos bichos. Combo, que es con dos o tres cartas hacer combinaciones y sacar barbaridades. Y control, que el control está muy pobre últimamente. Es a controlar, a sacar ventaja poco a poco. Y nada, el juego es muy rápido y es muy complicado jugar control. La baraja esta que digo de trampas es un poco combo, es un poco control, pero es una combo en verdad. Y bueno, luego hay otra que se llama Zodiac, que son los signos del zodiaco, está muy chula esa. Combo puro. Y luego otra que se llama Infernoid, que es el típico mazo de tontos, pero bueno. El formato está bastante chulillo y tal, y podría ser mejor, pero bueno, últimamente Yu-Gi era un asco, porque todas las barajas se centraban en hacer un turno uno perfecto, que el rival perdiera antes de ver la mano, porque era imposible sobrepasarlo. Y ahora la verdad es que las partidas son más largas, más turnos, y ha quedado muy bonito el juego. Es buen momento. No es barato que se diga, porque hay cartas que se tienen que jugar en todos los mazos que son bastante caras, pero bueno. Como juego ahora mismo está bastante bien, te llena, lo que no es barato. Bueno, y podrías explicarnos así a grandes rasgos cómo sería un turno de juego de Yu-Gi. Depende mucho de la baraja que juegues. Va a poner, yo quiero empezar, me compro una baraja de estructura, vale, de estas básico que hay. Vale, sí, pues a nivel básico, el turno está separado en 1, 2, 3, 4, 5, 6 fases y muchas subfases que no hay que preocuparse por ellas por ahora. Empiezas en el robando carta, luego hay una fase de una fase en medio entre robar y la fase principal, que solo se usa para usar habilidades y tal, que te lo especifican, que casi no se usa. Y luego llegas a la fase principal, que es donde puedes jugar tus cartas mágicas, invocar monstruos, sacar monstruos del extra deck, cambiar posiciones de batalla, y, ¿sabes? Lo principal. Luego, luego está la battle phase, que es cuando estás en la batalla, cuando puedes atacar al rival, a otros monstruos. Y luego vendría una fase principal 2, donde puedes hacer exactamente lo mismo que en la fase principal 1, o main phase. Y luego la end phase, donde se acaba todo, se pierden los bonificadores, los efectos que duran hasta el final del turno se van, y bueno, como en cualquier juego de cartas, la verdad. Luego hay subfases, sobre todo en la batalla, donde se aplica el daño, se voltean los monstruos porque se ponen en defensa boca abajo y cuando le atacas se ponen boca arriba, y bueno, eso ya son cosas muy complicadas. Luego también tengo entendido que al invocar los monstruos realmente solo puedes invocar uno. Pero puedes invocar luego más de uno. Sí, ¿cómo vendría a hacer esto? Sí, hay varios tipos de invocación. Están las invocaciones normales, que son las que te da el juego, y puedes hacer una invocación normal una vez por turno. Y hay dos tipos de invocación normal. La invocación normal en ataque boca arriba o en defensa boca abajo, que también se llama invocación colocada. No llega a ser una invocación normal, pero cuenta como la limitación de invocación normal que te da el juego. En el juego solo puedes hacer una invocación normal por turno, a no ser que alguna carta te diga que puedes hacer. Luego está la invocación por volteo, que estas son infinitas, las puedes hacer siempre que puedas, que es que pone un monstruo de defensa boca abajo a ataque boca arriba. Se voltea. Pero un monstruo que se ha invocado al mismo turno de defensa boca abajo no puede voltearse y tal. Un monstruo cuando ataca o cuando se invoca no puede cambiar la posición de batalla. Y luego están las especiales. Las especiales son infinitas. Siempre que puedes hacer una especial, la haces. Y el juego es muy abusivo simplemente por eso. Como no hay limitación en las invocaciones especiales, pues ni maná ni nada que te restrinja hacerlas, pues se abusa un montón de las especiales y hay unos combos absurdos. Pero bueno, hay cartas para pararlo y tal, lo que... No sé, ya es el pan de cada día ver gente haciendo especiales en Yugi. Luego, y barbarías 5 o 6 por turno, unas cosas. Luego, otra cosa que hay en el extra deck, ¿qué tipo de cartas podemos encontrar en ese extra deck? Porque se juega con él durante la partida también. Sí, el extra deck son 15 cartas que tenemos aparte, las cuales solo podemos acceder a ellas mediante a cosas que vayamos sacando. Por ejemplo, están las sincronías, que son blancas, que se bajan sacrificando bichos en el campo, cuyos niveles totales sumados sean iguales al nivel de la sincronía. Luego estamos con las exits, que son negras, que se invocan usando dos monstruos de mismo nivel. Bueno, dos monstruos o lo que ponga la carta. Normalmente son, yo qué sé, dos monstruos de nivel 4. Los juntas y pones la exit encima. Luego están las fusiones las conoceréis, con polimerización se bajan o con cualquier condición, y es fusionando dos monstruos del campo de la mano o de donde cite la carta que lo pide. Luego están, los péndulos no se encuentran en el extra deck, pero pueden acceder a ellos. ¿Os explico lo de los péndulos? Sí, puedes explicarlo si quieres. Bueno, pues los péndulos son unas cartas que son medio mágicas, medio monstruos. De mitad para arriba monstruos, de mitad para abajo mágicas. Cuando están en la baraja se consideran como monstruos. O cuando están en cualquier parte se consideran como monstruos. Pero las puedes poner en una zona especial de cartas mágicas y trampa que hay, que se llama la zona Pendulum. Y ahí hacen función de mágica. Tienen efecto de cómo es carta mágica y como monstruo. Cuando están en la escala péndulo, tienen un numerito. Yo qué sé, normalmente van del 1 al 8, es lo más básico. Y quiere decir que puedes invocar especial desde la mano todos los monstruos cuyos niveles estén entre el 1 y el 8 en este caso, ¿vale? No incluidos, o sea, del 2 al 7. Al 7, sí, que he dicho 8. Y si un péndulo muere, iría al extra deck en vez del cementerio donde suelen ir las criaturas. ¿Qué pasa? Que los péndulos también pueden invocarse a ellos mismos desde el extra deck. Por lo tanto, si invocaras 5 monstruos por péndulo que sean péndulo y te los matan, irían al extra deck. Por lo tanto, en el siguiente turno, porque solo se puede hacer una invocación péndulo por turno, al siguiente turno podrías volver a invocar los 5 monstruos desde el extra deck. Lo cual ahora en agosto va a ser limitado porque es absurdo que te bajen 5 monstruos por turno y que sea imposible limpiarlos porque cada vez se autorreciclan. Y ahora va a ser una cosa que se llama Link, la Link Summon, que aún hay un par de dudillas con ella porque solo ha salido en Japón y no estamos muy documentadas, pero bueno, más o menos sé cómo va. ¿Quieres que lo explique? Bueno, sí. Novedades. Te explica, sí, explica. Bueno, la Link va a salir aquí en agosto. No, en agosto no, en julio han dicho. Julio mediados. Y es una nueva mecánica que la verdad es que la gente tiene muchas ganas de verla porque va a hacer que el combo sea mucho más mucho más despacio, porque actualmente se pueden invocar infinitas veces de especial desde cualquier parte, desde el extra deck, de la mano, del deck. Bueno, infinitamente, siempre y cuando puedes hacerla, ¿sabes? Y ahora van a hacer una zona que se llama la zona de monstruo de extra deck, la cual hace que solo puedas invocar un monstruo de extra deck. Claro, los combos hacen que te bajan 3 o 4 monstruos de extra deck y fácilmente. Ahora mismo solo se podrá sacar uno, a no ser que tengas un Link. Un Link es una carta azul que se baja de la misma manera que una sincronía, las que he dicho antes, y tiene unas flechitas, se llaman Link Marks. Las Link Marks apuntan a zonas del tablero, tanto al tuyo como al del rival. Estas Link Marks te hacen que las zonas donde apuntas sean zonas linkeadas, las cuales también puedes hacer que ponga... O sea, de las cuales también puedes usar como zonas de extra deck monster. O sea, si quieres bajar más de un monstruo extra deck, necesitas un Link que tenga, que esté apuntando a una zona. Y si no, no podrás bajar más de un monstruo extra deck. Si bajas una sincronía, no podrás bajar más sincronías, a no ser que te mate la sincronía. Si tienes un Link que tiene 2 zonas linkeadas, pues en esas 2 zonas linkeadas podrás bajar 2 sincronías. Y así. Y un monstruo de péndulo, igual. Tiene que venir de, si viene de extra deck, necesita estar en una zona linkeada o solo poner uno. Por lo tanto, eso de invocar 5 monstruos por péndulo ya se ha ido para siempre, gracias a Dios. Luego, también, una cosa que tengo entendido es que, realmente, en tu campo de juego hay un límite de cartas que puedes tener en juego, ¿no? Sí. En monstruos... Bueno, actualmente son 5 monstruos, 5 magis y trampa, 2 péndulos, una carta de campo y ya. Pero ahora, cuando vengan los links, habrá 5 monstruos... se llama Main Deck Monster, que son los monstruos de la baraja. Luego una Extra Deck Monster. O sea, ahora se puede decir que podemos tener 6 bichos en el campo. Antes solo podíamos tener 5. Y habrá 3 mágicas y trampa y 2 péndulos. O sea, podrás poner 5 mágicas y trampa, o 3 mágicas y trampa y 2 péndulos, o 4 mágicas y trampa y un péndulo. ¿Sabes? Ahora no existe la zona péndulo, por lo tanto... limitan aún más los péndulos. O sea, los péndulos, por lo que estás diciendo, irían a la zona de trampas y mágicas, ¿no? Sí, sería como una mágica trampa igual. O sea, ya te limita un poquito más, gente. Sí, que no sí, puedes sí. Les han hecho una... O sea, eso tampoco le afecta mucho a péndulo, porque la mayoría de péndulos son mazos combo que casi no necesitan usar las mágicas y trampa. Así que lo que más les molesta es lo de la extra deck zone y que solo puedan bajar un monstruo muy especial por péndulo desde el extra deck. Y eso, limitas a que en vez de 5 monstruos, pues te bajan uno. Cosa que a los jugadores les ha encantado porque a nadie le gusta nada la mecánica de péndulo. Bueno, siempre hay gente, ¿sabes? Pero no es querida. Ha hecho mucho daño el juego. Y estamos todos encantados con eso y queremos que llegue ya. ¿Y qué más? Bueno, y luego hay monstruos por ritual. Que los rituales son diferentes a los monstruos normales, pero no van en el extra deck. Van en la baraja principal. Son monstruos de color... azul clarito, según, sí, un poquito azul clarito. Los links son azul oscuro y se invocan con cartas mágicas de ritual. Son cartas mágicas que citan al monstruo que invocan por ritual, las cuales tienes que tener las 2 en mano. Y yo qué sé, si tienes un ritual de nivel 6, por ejemplo, la carta de ritual, muy probablemente, porque casi todas son así, te citan que necesitas un monstruos como sacrificios cuyos niveles sumen 6 o más. Con uno basta, pero puedes tener más también. Y bueno, es una mecánica que la verdad es que está bastante obsoleta. Hace poco, en 2014 o 15 creo que era. Sí, en 2014 y 2015. Finales de 15, principios... No, finales de 14, mediados de 15. El mejor mazo del momento era de rituales y la verdad es que estaba muy chulo, pero ya digo, es una mecánica que casi nunca se usa, casi nunca se toca y que la empresa no tiene muy mimada. La empresa suele mimar a lo nuevo. Ahora van a venir los links y seguramente sacarán un montón de soporte para links. Por ejemplo, cuando vienen los péndulos, el año pasado era el auge de los péndulos y salían unas barbaridades que se notaba que la empresa la tiene mimadita porque... no veas. Y no sé qué más. A ver. No sé, no hay mucho más que decir. Bueno, también tengo entendido, aunque no te metas muy a fondo, que... en Yugi hay como diferentes pilas. Llamáis velocidades, ¿no? Ah, bueno, sí. Sí, las velocidades. Hay 3 tipos de velocidades. La velocidad 1, que es lo que... ¿Lo puedo comparar con Magic o...? Sí, sí. ¿Sí? Vale, pues en Magic es la velocidad de lanzar un Sorcery. Sorcery es una carta de sí. Yugi. La velocidad 2 es la velocidad de un instant. Y luego está la velocidad 3, que es tengo entendido que en Magic no existe, que son las cartas trampa de contraefecto, que son unas cartas que tienen una flechita como característica que dice que es de contraefecto, las cuales hacen que no pueda responder con nada. O sea, una carta de instant, en este caso, no podría responder a eso. Necesitarías otra carta de contraefecto. Bueno, vendría a ser lo que a los inicios de Magic era un interrupt. Sí, los interrupt. Que los quitaron porque dijeron, bueno, vamos a quitar esto porque ya estamos complicando demasiado la cosa. Yo también podrían hacerlo, la verdad, porque crea situaciones muy injustas. No poder responder a algo es muy aparatoso y como las cartas que pueden responder a ello no se juegan casi porque tampoco son muy buenas, no sé, te lo imposibilita mucho. Pero hay mucha gente que juega este tipo de cartas de esta velocidad. Hay dos cartas, una se llama Solemn Strike y otra Solemn Warning, que son, bueno, el Warning no tanto, pero el Strike es obligatorio, todas las barajas juegan tres y es el pan de cada día, pero claro, no sale rentable meterte cosas para negar esa carta porque el juego es tan rápido y tiene tantos recursos que no suele dañarte mucho. Hace daño, pero tampoco metes hate contra eso en el main. O sea, te retrasa, en pocas palabras. Sí, es retrasar. A ver, te puedo hacer un Cristo, pero por lo general no pasa nada. Bueno, y si yo ahora me quisiera meter a Yugi, ¿qué me aconsejarías? ¿Que esperaras? ¿Que cogiera una baraja de estructura que pueda encontrar por cualquier tienda que venda Yugi? A ver, si empezaras de cero, yo te recomendaría comprar una baraja. Bueno, comprar tres copias de una baraja, porque al tener las tres copias tienes una baraja ya no mala, por así decirlo. No vas a ganar un nacional, pero tampoco te van a humillar. Y ir aprendiendo, ir viendo cómo está el entorno, ir viendo qué cartas se juegan, qué cartas no. O sea, ahora mismo no os metáis de lleno porque solo en cartas staple, que tenemos que jugar todos en todos los mazos, hay 200 euros. Así que más la baraja que te compres luego. Es muy, muy, muy, muy, muy caro jugar. Así que lo suyo sería que os compréis vuestra barajita, una que os, yo qué sé, mirases un poquito, una que os llame la atención. O gastáis, ya que sé, 30 euritos, 20, eso es lo que quieres gastar. Tres mazos de estructura son 30 euros y luego puedes complementar con algo más y tal. Y eso, irte aprendiendo mecánicas, viendo qué barajas se juegan, qué hay y tal. Y en agosto, que es cuando viene la nueva mecánica y el juego se va como a renovar, por así decirlo, porque van a cambiar un montón de cosas. Pues ahí ya darle más en serio. Aparte, tendréis una base bastante larga porque habréis estado unos mesecitos probando y tal. Y eso, ahí es el mejor momento, en agosto. Siempre que hay un cambio de mecánicas, el juego, la verdad es que está muy chulo. Yo he vivido tres cambios. Las exits... No, las singles también las viví. Las singles, exits, los péndulos... Es que los péndulos fueron muy malos. Al principio estaba muy chulo porque los péndulos eran bastante malos y no pasaba nada, pero luego se hicieron buenos y... mucha gente dejó de jugar por los péndulos y tal, pero por lo general siempre que hay un cambio de fase en Yugi, pues está muy chulo. Como una reinvención, ¿no? Sí, es como... Sigue siendo Yugi, pero deja de ser Yugi. Cambiaron mucho los conceptos, las barajas... Planeas muchas estrategias diferentes debido a que estás mucho más limitado. Y la verdad es que está muy chulo. A la gente le gusta que le limiten. Porque les hacen pensar nuevas cosas, el juego no es tan sencillo, ¿sabes? Bueno, ¿y el juego tiene como tipo en Magic que tiene cartas baneadas y estas cosas? ¿O sí, puedes jugar cualquier cosa? Hay una lista que antiguamente salía cada 6 meses, luego la cambiaron a 3 meses y ahora mismo solo es la empresa que banea cuando ella decide. Lo cual, los jugadores no nos gusta nada porque... La empresa lo enfoca mucho a la comercialización. Si era una baraja muy, muy, muy, muy buena, tendrían que banearla y quitarle cartas y tal. Y la empresa se hace un poquito la loquilla para vender y tal, y luego ya la toca. Y lo hace muy mal. Aparte, hay cartas que están baneadas que años atrás eran barajas absurdas y sí que tenían que estar baneadas. Y actualmente serían barajas muy, muy, muy modestitas que no harían nada ni ningún daño. Y la gente no. Y Konami no quiere. Konami, la empresa, no quiere quitarlas porque no. ¿Por qué no? Porque si no, no podría vender las nuevas barajas. La gente juega las viejas y no es lo que quiere Konami. Y eso es lo malo. Y sí, ahora mismo, hace poco salió una nueva banlist. Hacía 7 meses que no había banlist. No había pasado nunca. La vez que más se tarda en sacar una banlist. Y nada, sí, banean cartas, las ponen a 1, las ponen a 2, o cartas que estaban prohibidas las ponen a 1, y así. Van habiendo variaciones. Normalmente siempre son para mal. Una carta es muy difícil que deje de estar prohibida o que pase de estar limitada a semilimitada. Por lo general siempre son cambios a mal. A mal, pero que pueden afectar al juego a bien, ¿vale? O sea, que una pregunta así rápida. Si una carta no está en esa banlist, ¿da igual qué edición sea, yo la puedo jugar? Sí. Aunque sea, digamos, de la primerísimas ediciones. La primera carta que salió en la historia de Yugi y la última carta que salió en la historia de Yugi, si no está en la Valley, se pueden jugar. No hay formatos. O sea, no es... No hay ni Modern, ni estándar, todo es... Todo es jugable mientras no esté en esta lista. Exacto. Desde el primer sobre hasta el último es estándar. Bueno, ya llevamos unos 20 y pico minutos. Ah, bueno, son... yo creo, si quieres comentar algo más o lo quieres dejar para una próxima, yo que sé, a lo mejor si a alguien le interesa el tema de Yugi y quiere dejar alguna pregunta para la próxima vez que te traigamos, para que tengas alguna pregunta. Como hemos dicho todo muy, muy por encima de diferentes cosas, o sea, si eso, los conceptos básicos, remarcarlos más, si alguna mecánica, remarcarla más. Lo de las Link sí que es un tema que le interesa mucho a la gente y que muy poca gente ha explicado. Pero bueno, sí, cualquier cosa me dices y, uh-huh. y sin problema. Y nada. Que os paséis por Euforia. Si queréis un poquito de información de Yugi y tal, os podéis informar de... ¿Dónde pueden encontrar? Facebook. Euforia, EU4, RIA, ¿vale? Euforia. Es un juego. Euforia Card Gaming. En YouTube o Facebook. En Facebook estamos mucho más activos que en YouTube. En YouTube a veces enseñamos alguna baraja y tal. Y bueno, para que os informéis un poquito de cómo está el panorama competitivo, qué cartas salen nuevas y eso, está muy bien. No es una... Es una página como para empezar de cero, pero sí que es una página que, teniendo una base, pues os puede ir muy bien para saber dónde enfocaros, qué barajas son buenas y esas cosas. Pues bueno, esto es todo y ahora ya vamos con la siguiente sesión. Bueno, lo de Yugi ya es otra cosa, ¿eh? Sí, la verdad que esto es diferente. Al menos el juego este está currado. Y para acabar una partida de rol de estas buenas que nos tienes preparada, ¿eh, Cristian? Sí, sí, el rol es lo mejor. Una buena partidita de DC Super Heroes y se quitan todas las penas. Bueno, como comentamos en episodios anteriores, en esta sección hoy vamos a hablar de los juegos de rol basados en el universo DC. Y bueno, primero comentar que gran parte de la información la he sacado de una muy buena página web, un blog llamado Extraordinary Tales, que habla extensamente de un montón de juegos de rol y en particular hace una reseña bastante completa de los dos últimos juegos de rol que sacó que se sacaron utilizando esto, la franquicia de DC. Y bueno, yo os recomiendo que lo miréis. Para poder buscarlo, podéis buscarlo en aventurasextraordinarias.blogspot.com.es y ahí podréis encontrar estas reseñas que he hablado y bastantes más. Bueno, vamos a empezar por el más antiguo de los juegos, que es el DC Heroes, ¿vale? Es un juego que salió a mediados de los 80, la editorial es My Fair Games, y al igual que otros muchos juegos de esta editorial, pues utilizaba un juego que se llamaba, un sistema de juego llamado My Fair Exponential Game System, que básicamente pues lo que utilizaba era un sistema de una escala logarítmica, ¿vale? Entonces esto permitía que los personajes se pudieran crear personajes que tuvieran diferentes niveles de magnitud y la diferencia de poderes entre cada uno de ellos pues podía ser de varios órdenes de magnitud. La resolución de las tareas pues, se realizaba con una tabla de comparación de niveles y se utilizaban dos dados de dos caras. Para crear los personajes pues utilizaban unos puntos de héroes que como en otros juegos de rol pues utilizaban para comprar las distintas puntuaciones de los atributos, los poderes o las habilidades que quisieras poner. Y entonces al igual que en el universo de DC pues hay diferentes tipos de personajes, puedes tener pues justicieros sin ningún tipo de superpoder o superhéroes cósmicos con diferentes niveles de poder, pues en este juego pues se utilizaban diferentes cantidades de puntos de héroes para representar estas cantidades, estos diferentes niveles de poder. Es un juego que, a pesar de que fue descontinuado en 1994, a día de hoy sigue teniendo una buena comunidad online que da soporte al juego. O sea que probablemente si busquéis por internet podéis encontrar pues eso, un montón pues, de ayudas de juego, aventuras, etc. etc. ¿Por qué sigue teniendo tan buena aceptación? Pues por lo visto la facilidad para crear personajes y la diversidad que tenía de poderes y habilidades. Además, estas reglas que he comentado, simplemente era unas tablas muy sencillas para poder mirar la resolución de las diferentes tareas que podía realizar un personaje, pues hacía que jugar este juego fuera relativamente sencillo y muy rápido. Decir que tuvo una segunda y una tercera edición. Y bueno, multitud de suplementos. Por ejemplo, tuvo un sistema de juego, o sea, tuvo un juego de rol, o sea, no un suplemento, sino un juego de rol llamado Batman Role Playing Game, basado en el Caballero Oscuro. Y luego, aparte, suplementos del juego DC Heroes en particular, pues tenemos, pues desde el libro hablando de diferentes localizaciones del universo DC, como pueden ser Apocalypse o multitud de aventuras, o simplemente ampliaciones del juego con más poderes, etc. Está bastante completo. O sea, ya simplemente el material que sacó esta propia compañía, Mindfield Games, pues ya daba para poder ampliar las horas de juego bastante. Y luego, pues los añadidos que ha hecho la comunidad a lo largo de los años, pues ya os digo que podéis encontrar prácticamente de todo. La segunda y la tercera edición, pues prácticamente lo que hacían era seguir utilizando el mismo sistema de juego, y lo que hacían, pues añadían diferentes revisiones de la cantidad de poderes, habilidades y tal. O sea, básicamente era el mismo sistema de juego, este sistema que he comentado, logarítmico, y bueno, añadía pues más poderes, hacían revisiones. Luego también hay que contar que al haber un periodo de tiempo relativamente grande entre la primera, segunda y la tercera edición, pues también se aprovechaba pues eso, para añadir diferentes personajes nuevos que fuera añadiendo la editorial a lo largo de estos años. Y bueno, eso, decir que esta segunda y tercera edición pues añadieron muchos más libros, como hemos dicho, pues desde Atlas del Universo, libros dedicados a supergrupos en particular, como la Liga de la Justicia o la Legión de Superhéroes, bueno, un poco de todo. O sea, tenéis material de DC Heroes, todo el que queráis y más. Bueno, posteriormente llegó el juego de rol, el siguiente que tomó el testigo del universo DC, que fue el DC Universe, nunca mejor dicho. Utilizaba un sistema Legend de la editorial Western Games, que fue la que la sacó, que básicamente era un sistema de... utilizaba 2D6, muy parecido al de Star Wars. Cada uno de los dados, lo único que te decían es si había habido éxito o fracaso. O sea, si yo había obtenido un 1 o 2, era un fracaso, y un 3 o 6 era ya éxito. Entonces, el número de éxitos o fracasos que tuvieras después de haber tirado los dados, pues indicaba si habías conseguido la acción que querías realizar con una mayor o menor con un mayor o menor éxito. Luego, aparte, también se tiraba otro dado extra, que se llamaba el dado salvaje, que lo que hacía era permitir éxitos o fracasos críticos. Además, los héroes tenían una reserva de puntos, al igual que pasaban en Star Wars, para poder pues afectar a diferentes acciones, de manera que pudieses conseguir un efecto mayor o un efecto menor, dependiendo si había sido exitosa o habías tenido un fracaso en la acción que habías querido realizar como personaje. Y bueno, eso también te permitía controlar un poco la variabilidad y la probabilidad que te pudieran dar los dados. Luego, la creación de personajes, pues también iba por puntos, con una serie de niveles de poder. que eso, que determinaban pues tanto el número de dados a repartir como el nivel máximo de los poderes. Como comentan en este blog que os hablo, el de Aventuras Extraordinarias, pues bueno, realmente una vez que tenías terminado el... una vez que habías terminado de crear el personaje, pues estos niveles de poder no tenían mucha... no afectaban mucho al desarrollo del juego, al igual que al contrario que en otros juegos que hemos visto, como por ejemplo el Mutado Mastermind, desde que luego comentaremos algo, porque el último juego de rol tiene bastante que ver con este juego de rol del que ya hablé en otra serie. Bueno, los personajes contaban con 5 atributos, que para los humanos pues iban desde, o sea, podían ser desde un dado hasta 5 dados. El nivel normal era 2, y estos atributos fueran reflejos, coordinación, físico, que incluía tanto fuerza como resistencia, conocimiento, algo que ellos llamaban percepción, pero se indica en este blog que realmente es más parecido a, podría ser más bien inteligencia, y presencia. De estas características pues dependían todas las habilidades, eran bastante generales y según indican pues esto permitía pues no tener que liarte mucho con tener que comprar demasiadas y no liarte mucho con este tema de las habilidades. Luego también tenía un sistema de ventajas y desventajas que definían pues los aspectos del personaje, pues si era millonario, si tenía un entrenamiento especial, si era un broncas, si no era un broncas, etc. Así te podías personalizar un poquito más el personaje. Y luego, en cuanto a los poderes, pues indica que el sistema de poderes era bastante completo, pero no muy complicado de utilizar. Lo dividían en 5 categorías, que eran físicos, mentales, de transporte, de protección y manipulación, pero también indican que realmente esta división no afectaba mucho al juego, era más que nada para organizarlos. Bueno, pues eso, todos los poderes tenían un coste inicial que dependía de lo útil o de lo versátil que pudiera ser el poder, que esto variaba bastante entre unos y otros, y que, bueno, el coste afectaba al primer dado de poder, lo que costaba comprarlo, ¿vale? Y luego los niveles sucesivos que quisieras comprarlo para aumentar el nivel de poder de este poder, pues costaba lo mismo, independientemente del poder que fuera. Entonces esto probablemente, pues para gente que fuera un poquito, que le gustase llevar las reglas hasta los límites, probablemente podía hacer que determinados personajes con determinados poderes pues fueran más baratos que otros, pero considerablemente más poderosos. Bueno, indica eso, que la ambientación que ofrecía el libro básico pues era bastante escasa. Hablaba un poco de varias de las ciudades del universo DC. Recordemos, el universo DC tiene varias ciudades donde viven cada uno de los superhéroes que no existen, que son lugares fantásticos en los que están estos héroes, como podrían ser Metrópolis, Gotham, pues Central City, etc. Y bueno, no se extendía mucho los creadores en hablar de estas ciudades con toda la historia que tienen detrás. Y luego también vería una cronología bastante esquemática y luego una selección de fichas de villanos y héroes, que por cierto también indica que quedaron rápidamente desactualizadas porque los diferentes suplementos que salieron después pues hicieron que los poderes pues quedaran desactualizados y bueno. Total, bueno, también indicar que el juego básico, lo que era el libro, tenía una producción un poquito pobre, con un papel de baja calidad y, bueno, la mayoría de fotos de dibujos sacados de los cómics, o sea, no buscaron ni siquiera hacer algún tipo de ilustración especial para este juego de rol ni nada parecido, y que estaba dividido, como otros muchos juegos de rol, en dos partes. Una parte que era para los jugadores, más general, y luego otra parte para el máster, y que ambas estaban impresas en 2 tintas diferentes, negra y verde. Bueno, indica también el escritor de este blog que este juego tenía algunas carencias que eran bastante evidentes, que tanto el daño curvo, por ejemplo, que tanto el daño curvo con las armas comunes pues, espadas, pistolas y cosas así, pues no estaba nada equilibrado con respecto a los poderes de ataque y de defensa. Y que, por ejemplo, pues tenías personajes que si seguías ese sistema y las fichas, pues que no cuadraban para nada con lo que eran esos personajes en los cómics. Por ejemplo, comenta que Doomsday con las características y que aparecen en este libro, a duras penas podría haber hecho daño a Superman y mucho menos matarlo. Y que había, pues esto que comentaba antes, que hay diferentes, los poderes estaban bastante desequilibrados, no solo en cuanto a costos, sino en el uso que le podías dar a ellos. Bueno, también comentaba una serie de suplementos que salieron, varios de ellos también, igual que pasaba con el anterior juego de rol que he comentado, con DC Heroes, basados en las ciudades emblemáticas del universo DC, como puede ser Gotham o Metrópolis. Luego otros suplementos con más chicha, como puede ser el Directive on Superpowers, que lo que hacía era, pues, sacaba una lista alternativa de superpoderes que estaba mejor organizada y equilibrada, y que esto podía hacer, pues, que los personajes fueran bastante más equilibrados y vamos, que, en fin, que la experiencia de juego fuera muchísimo mejor, más satisfactoria. Luego también un Book of Magic centrado en la magia en el universo DC, con reglas para hechizos, objetos mágicos y cosas así. Y bueno, y también se comenta que se plantearon bastantes suplementos que se iban a basar en grupos de superhéroes, igual que pasó con el DC Heroes, y al final, bueno, no salieron tanto, simplemente salieron los basados en la Liga de la Justicia y en la Liga de la Justicia, la Sociedad de la Justicia, y bueno, y de ahí no pasaron. Y bueno, también comentar que eso, que aunque es un sistema sencillo y rápido, que tenía un sistema sencillo y rápido para resolver las acciones, pues bueno, el juego se quedó un poquito como a medio gas. Que realmente cuando el universo DC ha tenido su verdadera explosión en cuanto a juegos de rol, pues así fue con el siguiente libro, que fue el Mutant Masterminds DC Adventures. Bueno, ¿qué fue el DC Adventures? Bueno, pues realmente, pues los creadores de Mutant Mastermind, pues sacaron una versión en la que lo que se utilizaban era realmente estaba basado en los personajes de la DC. Entonces sacaron dos versiones diferentes, que una fue el Mutant Mastermind Theater Edition Hero Handbook, y luego la otra, que era la que estaba buscando en el universo DC, que lo único que hacía, pues, añadía delante del título el DC Adventures. Comenta que la versión original, pues, tenía ilustraciones que estaban dedicadas a algunas de las ambientaciones oficiales creadas por la editorial, por ejemplo, Freedom City, que ya hablamos también ella en el capítulo que dedicamos a Mutant Masterminds, y que la versión de DC, pues, tenía, pues, ilustraciones del universo DC. De hecho, la portada es una portadaza de Alex Ross que bueno, que la verdad es que es una pasada. Que creo que se hizo desprofeso para este juego. O sea, que cambiaron un poco la tónica que habíamos visto en otros juegos de rol, de tirar directamente de dibujos de la propia editorial, de cómics de la propia editorial, y intentaron, pues, hacer algo más especial. Aparte, la versión de DC, pues, incluía dos capítulos más que daban, pues, una visión bastante general del universo DC, y que presentaba algunos de los personajes básicos. Y eso, que bueno, que cambiaban también algunos colores que se utilizaban en los recuadros o títulos de algunos manuales, pero bueno, que básicamente, salvo estas diferencias, pues los dos libros eran básicamente el mismo. Y eso, bueno, comenta el autor eso, que él compró el manual de DC no solo porque es fan, sino porque tenía curiosidad de ver cómo se habían creado determinados personajes utilizando las reglas del Mutant Mastermind. Yo recuerdo que había bastantes personajes en este juego de rol que ya recordaban bastante a según qué héroes de cada una de las dos editoriales grandes, tanto de Marvel como de DC. Entonces, entiendo que adaptar los poderes para poder crearte un Superman o un Linterna Verde, pues ya comenté que era relativamente sencillo con las reglas de Mutant Masterminds. O sea que bueno, que entiendo que la chicha de este libro de añadir, o sea, la gracia de este libro de añadir determinados personajes del universo DC ya creados, no le tuvo que resultar muy, muy difícil. También comenta que había algunas erratas en dichas fichas que fueron resolviendo en diferentes ediciones. Bueno, no me voy a extender mucho más. Ya hablé de Mutant Masterminds en su momento y, bueno, básicamente lo que hicieron fue mejorar un poco más el sistema de juego. Se quitaron de encima algunas reglas porque ya en ese momento la coletilla de que Mutant Masterminds era un juego con licencia de 20, bueno, había intentado alejarse un poco de ella. Algunas de estas reglas que modificaron pues fueron, redujeron la lista de habilidades y de dotes para hacerlas un poquito más mejor, vamos, para quitar habilidades y dotes que no tuvieran sentido. También pues se hicieron que el sistema de combate fuera un poquito menos rígido. Sustituyeron el tema de las desventajas por complicaciones, que antes daban puntos en la creación de personaje, y ahora funciona un poco más parecido al sistema de juego de Fate, que lo que hacen es dar puntos al personaje cuando dichos rasgos entran en el juego. Entonces hacen que sean un poquito más complicado su vida, por así decirlo, la vida del personaje. Indica también que normalmente el personaje debía comprar dos como mínimo, y una de ellas debía de ser su motivación para actuar como héroe, pero que ya no modificaba la concesión de puntos. Y además, pues eso le permitía el máster podía permitir pues añadir más motivaciones al jugador si así lo deseaba. Bueno, también indicar que también de este juego de rol pues también salieron un montón de ampliaciones. Aparte de varios libros dedicados a listas de héroes y de villanos, pues también tenía un universe, un DC Adventure Server Universe, que lo que hacía era esto que decíamos que cogía un poco en el libro básico, pues que no hablaba apenas del universo DC, que lo hacía una descripción muy somera, pues hacerlo de una manera más profunda. De manera que te fuera más sencillo a ti como máster pues desarrollar las aventuras en el universo DC. Personalmente creo que si es la mitad de bueno de lo que fue el Liberty City, pues ya merecería la pena la compra. Y bueno, el tema de las fichas de personaje pues también puede ser muy curioso porque siempre, quien más y quien menos que haya leído cómics de DC, pues siempre ha tenido curiosidad de ver según qué batallas o como máster de tener de manera sencilla meter determinados personajes del imaginario del universo DC pues en su partida. Quien más y quien menos, pues a lo mejor en una aventura ambientada en Gotham, pues casi seguro que los personajes si están pasando por allí pues acabarán cruzándose el camino del Joker o de cualquiera de los enemigos de la galería de Batman. Y lo mismo si estuvieras en Metrópolis. Acabar teniendo un rifirrafe con por ejemplo con Metalo o con General Zord en Metrópolis pues sería algo bastante sencillo de hacer con estos manuales extra para poder ver pues fichas y saber un poco cómo ver a tus personajes por cada una de las ciudades o de las localizaciones más conocidas del universo DC. Bueno, finalmente eso comentar, aunque en cantidad no haya habido tantos juegos de rol del universo DC como de los hubo de Marvel, simplemente por haber utilizado en este último juego de rol, haber utilizado la franquicia de Mutant Masterminds, haber utilizado todo el sistema de reglas que tiene Mustafa Mastermind, que ya comenté que personalmente pienso que es el mejor sistema de rol que se ha creado para superhéroes, con todo lo que yo conviene, pues hace que bueno, que creo que el universo DC tiene una buena representación en cuanto a los juegos de rol. Y bueno, realmente siendo un enamorado de Mutant Mastermind, no creo que tarde mucho en hacerme de una copia de pues eso, del DC Adventures en cuanto pueda. Y bueno, realmente pues eso, creo que nos quedará un episodio más en el que trataré de hablar de pues eso, de alguno de los juegos relacionados con superhéroes que se me ha quedado en el tintero. Lo haré de una manera muy, muy somera, porque no es que sean títulos menores muchos de ellos, pero bueno, creo que simplemente con hablar un poco de los mismos y bueno, dar una pequeña opinión de lo que me parece en cada uno de ellos, pues será más que suficiente. Y bueno, os espero en ese siguiente episodio, a ver, que contadme los comentarios que os ha parecido y vuestras experiencias en utilizando pues eso, los diferentes juegos del universo DC de rol. Un saludo. Bueno, y ahora ya vamos con el Cylon Recomienda. Para empezar, yo creo que empezaremos yo y Cristian, que tenemos la misma recomendación. ¿Y qué es, Cristian? Pues la película de Logan, que pues eso, se supone que es la última película que va a protagonizar Hugh Jackman haciendo de papel de Lobezno, o James Horner, como os dé la gana llamarlo, ¿vale? Lobezno Wolverine, como os dé la gana llamarlo. Y nada, que tanto Miguel como yo creemos que ha sido un peliculón, vamos. Peliculón que no veas. Y es, no sé si os parece, es para mí la mejor película que representa Lobezno, ¿no? De las que he visto. No sé si vosotros pensáis lo mismo o no. Es que las otras dos... O sea, las otras dos de Lobezno en solitario son bastante mierdosas. En mi opinión, vamos. Sí, son basura. O sea, Orígenes y cómo era la otra, la de, bueno... Inmortal. Lobezno Inmortal. Es basura. Pero me estoy refiriendo a todas las que ha salido Lobezno. Incluso la de los X-Men. Sí, es la mejor. Es el Lobezno más puro, creo yo, ¿no? Bueno, los comiqueros dirán. O sea, más puro no. Lo que pasa es que, o sea, cuando anunciaron que iban a hacer esta película y tal, basada en el cómic, que ya os cuento que el cómic no se parece en nada. O sea, se parece en que habla de un Lobezno que ya está en el ocaso de su vida, o sea, ya cansado de todo y tal, y este Lobezno de la película Logan es igual. Y hasta aquí acabaron las parecidos similitudes entre el cómic y la, exactamente, las similitudes entre el cómic y la película. Pero la verdad es que como adaptación está muy bien, porque coge todo el espíritu del cómic y... O sea, todo el espíritu de... Sí, bueno, el espíritu del cómic y lo adapta bastante bien a la pantalla, ¿vale? Y nada, eso, que los añadidos que le han hecho, el tema de meter al profesor X también tan cansado más que Logan y luego una serie de secundarios y tal que tiene la película que también... Le dan bastante chicha y me parece que hacen que todo el este sea bastante redondo, al contrario de lo que ha pasado con las otras películas de Lobezno que comentábamos antes. Y bueno, Maestro Sprinter, ¿qué tienes que recomendar tú? A ver, yo quería recomendar dos cosas rápidas, muy rápidas. Una es una serie y la otra es un grupo de música, ¿vale? A ver, la serie que estoy viendo ahora, no sé si lo hemos dicho alguna vez por aquí, puede que sí, es Gotham. ¿Alguno la ha visto? No. Yo vi el primer episodio. ¿Solo el primero? ¿Y no te gustó o qué? Ha ido al cajón de otras, de otro montón de series que solo he visto un episodio y no me ha enganchado más. Pues parece que a mucha gente le ha pasado eso, en plan que la han dejado o tal, o que no les ha gustado. Y yo no sé por qué. Yo estoy a la tercera temporada, que solo hay tres, acaba la tercera este año, y a mí la estoy viendo con Inma, y yo nos ha gustado un montón. Es una serie más ligera, ¿vale? No es como un House of Cards, una cosa así. Pero es muy chula, la verdad. Y salen unos personajes que están muy bien hechos, pero muy bien hechos. Por ejemplo, el actor que hace de pingüino. Perdón, eso es. ¿Tienes entrenado a tu perro que cuando diga pingüino ladre? Era el pingüino. Era el pingüino. A ver, como iba diciendo. El actor que hace de pingüino es la caña, lo hace súper bien, es un pingüino de puta madre. El niño que hace de Bruce Wayne, porque es Bruce Wayne, no es Batman, también lo hace muy bien. Sale Catwoman, sale Enigma, que también mola mucho el personaje. La verdad que, joder, es una serie que me ha gustado un montón. Se ven muchos personajes de los cómics, digamos, en su edad temprana, digamos, o cuando están empezando, ¿no? Y en un ambiente así como, coño, realista. El pingüino, por ejemplo, no es el pingüino de Tim Burton. Sí, ni el pingüino de la serie de los 60, ¿no? No, exacto, no. Es un tío que consigue que el primer segundo en que lo ves dices, joder, es el pingüino, ¿vale? O sea, lo hace súper bien, pero en plan realista, ¿no? Y es una serie que me ha gustado mucho. Está por ahí por Netflix y también la están echando, no sé quién la echa, si Neox o qué, no lo sé. Pero que hay mucha gente que ha dicho que no le ha gustado, y yo la reivindico porque a mí me ha gustado mucho y la recomiendo. Y el grupo de música, muy rápido, a ver si vosotros lo conocéis. El Reno Renardo, ¿lo conocéis? Sí. Me suena. Esto, a ver, no es de ahora, ¿eh? No sé si tienen 8 o 10 años los tíos estos, ¿vale? Sus discos son gratis, es decir, no hace falta que lo busquéis por el torrent. O sea, pues vais a Reno Renardo, no sé si .com o qué, no lo sé. Y tienes un chorro de discos gratis. Es metal de cachondeo. No sé cómo coño, no sé qué género es, ¿vale? Metal de cachondeo. Los mojinos escocidos, pero metaleros. Son una especie de mojinos, pero metal. Con un rollo más friki, creo. Sí, rollo friki. Por ejemplo, bueno, y todos son canciones parodia de otras canciones. Por ejemplo, sí. Sabéis que hay una canción que se llama Camino Soria, ¿no? De que no sé de quién pollas es de grupo. Pues, sí, era de Caminete Caligari. Pues esto se ha hecho Camino Moria, ¿vale? Y tú escuchas la canción y la letra está curradísima, ¿eh? Uh-huh. Está curradísima. Después, en vez de mis amigos, mis colegas. Después, en vez de... Bueno, hay una canción de Rammstein que se llama Du hast mich, pues... Este es tu hámster, ¿vale? Sí. O sea, después está el reino de la cagalera de Bisbal, por ejemplo, Fiesta Palangana, vamos a ver, hay una que se llama Crecí en los 80, que es buenísima, o sea... Sí, eso ruló por un montón de sitios cuando la sacaron, porque es que contestaba en una canción todo lo que... Es el mayor... Es que tenemos nosotros han vivido. Sí, o sea, es un homenaje a los 80 esta canción... además el metal está bien hecho, joder, le tocan bien, ¿vale? No son, yo qué sé, pero está muy bien, las letras están muy curradas. Muchos de estos grupos españoles de rock cachondeo, como dices tú, aparte de que tienen canciones que te pueden sacar más de una sonrisa, o sea, tocan muy bien. Tocan bien. Y nada, eso, Reno Renardo, ¿vale? La caña, lo recomiendo. No han parado de hacer discos ni de hacer canciones, te digo, en 8 o 10 años que llevan, es una pasada, os lo recomiendo. Y ya está, ahí están mis recomendaciones. Sí, luego había otros que no eran metaleros, pero eran de Zaragoza, ¿cómo eran? Zaragoza tienes a los gandules, por ejemplo. Eso, los gandules quería decir, que también hacen parodias, con canciones famosas hacen parodias. Sí. Pero sí, es una especie de eso. Estos lo que hacen son parodias, o sea, hacen honor a su nombre y hacen trozos de canciones. O sea, no te hacen toda la canción entera, ¿sabes? Lo he ido a ver en concierto un par de veces. Sí, que se pone que están con la bata, ¿no? Están con la bata, hacen todo el concierto desde un sillón sentados en un sillón. Le dicen a todo el mundo que se siente igual. Yo estuve en un concierto en el que nos sentamos todos en el suelo. Irán son cachondísimos, cachondísimos. Vale. Pues bueno, vamos ya con las divagaciones, chicos. Sí, perdón, que estoy viendo. Sí, vamos. Venga, pues vamos para las divagaciones. Bueno, y ahora ya vamos con el final del programa. ¿Y qué toca al final del programa? Pues las divagaciones del Cilo. Bueno, empezaré yo como siempre, o como casi siempre, porque me apetece a mí, y como soy el que presenta la sesión, lo hago, y punto. ¿Qué hemos hecho? Pues hemos estado jugando a muchas cosas. ¿Qué quieres que te diga? Estoy, bueno, yo llevo unas cuantas semanas jugando el Pandemic Legacy. Nos quedan 2 meses ya por terminar. No voy a comentar nada, solo voy a decir que realmente entiendo por qué el juego está, no sé si sigue estando, me parece que sí, el número uno de la BGG. Es un juego que empieza haciendo un Pandemic normal, con alguna regla por ahí, y el juego está terminando que del Pandemic normal no parece nada, ¿sabes? Se va modificando. Para los que ya hayáis escuchado 40.000 reseñas, sabéis que el juego va añadiendo nuevas cosas, va añadiendo nuevas reglas para el juego y todo eso. Está muy bien. Tiene un sentido, se juega, son 12, los 12 meses del año, tiene un sentido la forma que se juega. Bueno, no quiero destriparlo mucho más. Ya está, ya, a lo mejor ya lo comentaré algún otro día, cuando ya hemos terminado. Luego hemos estado jugando pues a los juegos que hemos comentado hoy. He jugado 2 presentaciones de Final Fantasy Opus 2, que ya ha salido, las presentaciones, y estamos grabando el día 23 y el día 24 ya salen los sobres a la venta. Tengo que decir que son 148 cartas la colección, y para tener una copia de cada me quedan 31. O sea, y solo he ido a presentaciones, para que veáis cómo va el juego. Joder. ¿Sabes? Solo he ido a 2 presentaciones, para que veáis. Y son 128 uh-huh. cartas y me quedan 31 para tener una copia de cada, ¿no? Playset son 3, como ya dije en el programa anterior. Y bueno, y jugar a más juegos. He estado jugando al Cash and Gams, al River Dragons, que ese podríamos jugar un día, yo creo que os gustaría. Y a vuestras respectivas también les gustaría, porque es súper mono, súper cookie, así. Hay chinitos y chinitas que tienen que pasar de un lado a otro. Y prácticamente, bueno, hemos jugado unas cuantas partidas con Master Printer, como ya hemos dicho, en el tabletop, que me regalaron por mi cumpleaños. Con Cristian no he tenido todavía el gusto de poderlo estrenar, pero bueno, como nunca puede, cuando podemos los demás. Soy una persona ocupada. No, eres un empresario corrupto, que no es lo mismo. Sí, empresario corrupto, ocupado. Luego, recientemente, he adquirido el banquete de Odín, que cuando lo abrí vi que había 3 manuales. Bueno, hay uno de reglas, un apéndice y un glosario o algo así, me parece. Bueno, 3 manuales en total. Juas. Pues sí, pero pintaza, ¿eh? Y un juego de 3 kilos. Si el caverna pesaba, este pesa más que el caverna. ¿Sabes? Y tengo una gana de probarlo, increíble, que posiblemente sea uno de los próximos juegos que os traigamos. Bueno, vale. ¿Quién más quiere hablar? Hola, Cristian. Yo, pues, a ver, fui la semana pasada a ver, bueno, he visto varias películas en estas semanas. He ido a ver Kong, la Isla Calavera. Y nada, pues la película da todo lo que podéis esperar. Monetes gigantes. Hostias como panes, O sea, que vamos, que un espectáculo palomitero. Cristian. Bestial. Cristian, no, mejor dicho. Cristian, pregunta del millón. ¿Sofá de casa o cine? Hombre, el cine tiene una espectacularidad, pero si tienes un buen sistema de altavoces y una tele grande, casa. Vale, ya casa. Está, ya lo has dicho todo. ¿Sabes? Película porque... de domingo por la tarde de sofá y mantita. Sí. Tiene pinta. Sí. Aparte que yo luego estuve leyendo un poco sobre la película y resulta que, o sea, a ver, la Warner, que es la productora que ha hecho la película esta, pues ha comprado la franquicia de varios monstruos del cine de Kaiju. De Kaijus japoneses, ¿sabes? De hecho, hace un par de años, pues eso, estrenó la película de Godzilla y tal. Y otra de los derechos que tenía era la de las películas de King Kong, ¿vale? Entonces la idea es hacer en un futuro, o sea, la idea que tenía desde el principio es hacer en un futuro King Kong versus Godzilla. Pero esa película no, ¿vale?, existe ya, muy vieja. Sí, pero quieren hacer una versión nueva. Entonces, hicieron eso, hace un par de años hicieron Godzilla y ya directamente iban a saltar con King Kong contra Godzilla. Y entonces algún productor dijo, no, o sea, tenemos que hacer una presentación de King Kong como se merece. Y de ahí esta película. O sea que ya sabéis que la siguiente película de este tipo de bichos gigantes, que yo soy súper fan, pues va a ser esa, King Kong contra Godzilla. Y luego aparecerá, ¿vale?, por ahí Mothra. También tenía los derechos de Mothra y de otro bicho más, creo. Porque al final en... Es decir, primero hay escena con post-créditos. Que no me acuerdo cómo se llamaba. Es que no me acuerdo... Era la Gilga algo así, ¿no puede ser? Sí. Me suena. O sea, te digo que lo recuerdo porque al final aparecía en los títulos de crédito, ¿vale? Porque en esta película es una de esas que quieres hasta el final porque hay escena postcréditos. Y al final de los créditos aparecía pues toda la lista de monstruos que tienen comprada la franquicia, ¿sabes? Y Mothra era otro de ellos. Cristian, dime. Una cosita. Para la recomendación, para que no ocurra que a mí me pasó. En Logan no hay escena final. No. O sea, después de los créditos no hay escena final. No os quedéis. No os quedéis. Que yo me comí todos los putos créditos esperando la puta escena final a ver qué coño salía y me comí un mojón. Hombre, pero está bien de vez en cuando comerse todos los créditos porque hay un montón de gente ahí trabajando, ¿sabes? ¿Pero tú te crees que yo leía lo que ponía la pantalla? ¿Tú te crees que yo leía lo que ponía la pantalla? Yo algunas veces sí que lo hago, ¿eh? Aunque solo sea para, yo qué sé, enterarte dónde han rodado de según qué escenas y tal, siempre tengo curiosidad. Pero ya, bueno, sí, ya, la verdad ya, no, es que si pero no, como has dicho lo de la escena final, coño, se me ha venido a la cabeza y yo voy a avisarles porque más de uno se quedará esperando la escena final. Exacto. Y en caso de Logan no hay. Pero no dijeron y... que... Perdona que te corte otra vez. No dijeron que después de la de Apocalipsis puede ser la última que sacaron. ¿Sí? Antes de esta, que ya, después de esa ya no iba a haber más películas con escena final. ¿O me lo estoy inventando? Es que como los mutantes pertenecen a la Fox y el tema de las escenas postcrédito es algo como marca de la casa de... O sea, no es la única productora ni son las únicas películas que tienen escenas postcréditos, ¿vale? Pero han hecho de ello un arte, ¿vale? Las películas de Marvel Studios son las que, por definición, siempre tienen una escena postcrédito, ¿vale? Y en cambio, la Fox, aunque haga películas de superhéroes, como no es lo mismo, pues... Yo creo que lo intentaron un poco con... Se subieron un poco al carro de las escenas por crédito con las películas de la Patrulla X y no les quedó tan bien. Entonces, creo que al final han decidido por no poner ninguna. O sea que eso, que por eso a lo mejor quizás la de Logan no lo tiene. Porque no tiene ningún sentido, ¿sabes? Ya mira, cuando yo fui medio cine esperando allí la escena, y cuando no vi todo el mundo, joder. Podían haber avisado. Ya, buscando butacas, tirándolas ahí al patio. Casi. Y bueno, la otra película que también he visto, que fue este fin de semana, fue la de La Bella y la Bestia. Recreación. Quiero ir este fin de semana a verla. A ver. Pues, ¿has visto la película de dibujos animados? Sí, claro que la he visto. Pues si vas a ver la de imagen real, que sea por completismo, porque es que no hay nada, no tiene nada más. Sí, he leído, no. Escuché que... La película estaba bien, pero que estaba rodada más como si fuera un videoclip que como una película. A mí es que me recuerda, o sea, es que hay escenas que son calcadas de la versión de dibujos animados, ¿sabes? Si es, que... es que la película, yo me espero la versión de dibujos con personajes reales. Pues, entonces te vas a encontrar lo que esperas, Miguel. No, te vas a encontrar... no espero nada nuevo ni que me enseñen algo que no haya visto ya. Pues en cuanto a eso no te van a engañar. Yo qué sé, no sé por qué pensaba que... Yo que sé, se arriesgarían un poco más. ¿Vale? ¿Sabéis que no sé qué país tuvo problema la película esta, no? Sí, porque sale el primer personaje abiertamente gay de la historia de las películas de Disney. Exactamente. Pues es un poquito fail eso, ¿eh? Porque, yo que sé, vale, sí, ves que hace según qué cosas, pero no lo dejan tan claro como dan a entender en las noticias, ¿eh? Bueno, todo sea por vender, ¿no? Sí, bueno, sí, yo creo que era más una estrategia para vender que otra cosa, ya está. Y nada, ya está, no comento nada más. ¿Y Edu? ¿Edu? Pues nada, yo voy rápido, que aquí mi perro se me está mirando en plan, ¿qué putas haces? Sácame. A ver, yo lo que he hecho también, he ido al cine, he visto Logan, pero esta no la comento porque ya lo habéis comentado vosotros. Bueno, comentar que me dio pena ver al profesor Xavier ahí tan hecho mierda. Bueno, la verdad, o sea, di qué opinas de la película. ¿Recomendable? Sí, ¿buena? ¿Mala? Sí, claro que sí, me gusta muchísimo. La película es una caña. Pero me supo mal ver así algunos personajes así tan hechos basura, ¿sabes? Pero sí, o sea, la película, la mejor de Lobezno, de largo, descarado. La otra peli que he visto es Zona Hostil, no sé si sabéis cuál es. Es una española. No, ¿sí? No. Vi el tráiler y no me llamaba cero la película, tío. Ya, porque tú no eres patriota, pero yo como si lo soy, pues... A ver, Zona Hostil es una peli española, ¿vale? Bélica, que va de está basada en un episodio, en unos hechos reales que ocurrieron en Afganistán, ¿no? Un helicóptero, así un medevac de estos, tuvo un accidente y se quedó varado ahí en medio del desierto con varios heridos por ahí y tal. Y la legión pues los tuvo que proteger hasta que vinieron dos chinooks y los sacaron de allí remolcando también el helicóptero, ¿no? La legión lo tiraron del ejército de tierra así. No, estaba ahí la legión, también está en el ejército de tierra, también salen, o sea, estaban entremezclados. Pero qué puta, hay que mandar a la legión y que se entere allí de lo que van los peines, ¿no? No, se enteraron. Pero bueno, a ver, la peli no es una fantasmada ni nada de eso, ¿vale? Es una peli que está hecha en plan homenaje a las Fuerzas Armadas. Y para hacerla, pues han pillado al Ejército de Tierra, a la Legión y todo esto, para pedir asesoramiento y para hacerlo bien, ¿no? Y está muy, muy bien hecha. Se ve que ha metido mano el Ejército y tal, explicando perfectamente cómo se hacen las cosas, o sea, cómo actúan ellos. Y la peli es prácticamente como si fuera un documental de lo bien hecha que está en este aspecto, en el aspecto de... ¿Cómo se dice, coño? Documentación, eso. Aparte, han usado también el ejército ha cedido los chinooks. De hecho, el chinook que sale remolcando el helicóptero es el mismo que remolcó el helicóptero en este hecho real. Te hace un cameo, y, ¿no? El helicóptero, sí, el helicóptero hace un pedazo de cameo. Además sale mucho. Y es una peli que está muy, muy, muy bien hecha. Vale. Muy bien hecha. Edu, ¿sabes cuál es la pregunta del millón, no? ¿Cine o sofá? A ver, le preguntas a un patriota. Para mí sí. Porque para una puta peli española que no deja en la mierda al ejército y alguien, yo qué sé, tío, no me jodas. Esta peli hay que pagarla para verla. Además está hecha en homenaje a las Fuerzas Armadas y está. Todos los créditos y tal están. Mira, se quedó todo el cine a ver los putos créditos y no por ver una escena por créditos, que no hay, sino porque van saliendo las caras y los soldados reales. Al lado de los actores, ¿sabes? Que han hecho la peli. Y es muy curioso verlo todo eso. Y es una buena peli, es una buena peli. Eso es algo que me gusta de las pelis que... O sea, que me gusta hacer de las pelis que están basadas en hechos reales. O sea, ver luego el aspecto que tienen las personas en las que están basadas. A ver si han conseguido realismo, ¿no? Sí, bueno, muchas veces... O sea, realismo. Sí, o se parece. Bueno, tranquilo. Tranquilo, Django. Django, ya. Django, que ya terminamos, tranquilo. Que eso, que me resulta muy, muy sorprendente, ¿sabes? Ver, o sea, los actores a lo mejor no se parecen en nada, pero yo qué sé, luego ves la historia por detrás y dices, hostia, pues sí que le pegaba al actor por el toque que le da a él, o, ¿sabes? Además, la peli no es una fantasmada. O sea, es... No es la típica fantasmada americana en plan ahí el soldado americano se carga aquí a 27.500 moros, ¿no? Ya, es que, a ver, yo vi el tráiler, porque no recuerdo en qué película pusieron el tráiler, y es que me daba tufillo a Telefilm de... O sea, no. Pero por la... Por la... Porque la realización es española y porque entiendo que no le pueden meter las perras que le meten, yo qué sé, con un... a un Blackhawk derribado o alguna cosa así, ¿sabes? Que a ver, lo mejor... las perras no las tenían, claro. Claro, claro, por eso te digo que... Y ya ese tufillo ya me echaba ya bastante para atrás. Está muy bien hecha la peli, muy, muy bien hecha. Uh-huh. Si no te molesta ver militares españoles por ahí, pues... No. Hay gente que le molesta. Me sorprendería, ¿verdad? Que no. Hay gente que le molesta, pero de eso ya hablaremos otro día. Y nada, y luego me he comprado la Switch, ¿vale? De salida, me la compré el mismo día. Ah, de esto quería hablar yo. Vale, entonces yo, como digo, el Zelda sea la caña, pero yo no me lo he comprado, ¿vale? Porque no soy de Zelda, ¿vale? Soy de los raros. Entonces, ¿qué juegos me he comprado? Me he comprado el I Am Setsuna, el Sniper Clips y ahora, pues, hoy mismo el Master Blaster. Sí, se llama así, Master Blaster. Vale, el I Am Setsuna es un juego que tiene un par de años, pero como yo no lo había jugado, consideré que un juego largo así, RPG, con una buena historia, pues era una buena manera de empezar con esta consola. Y lo ha sido. Me he encontrado mismo jugando en la tele, cogiendo la consola, llevándomela a la cama antes de dormir... mientras mi mujer hace la siesta en el sofá. O sea, el juego es una maravilla, es un RPG clásico tipo Chrono Trigger o Final Fantasy, con una historia súper chula, sorprendente al final. Además, los personajes tienen su propia historia, está muy bien currado, la música, los gráficos, todo el aspecto visual es una maravilla, como te cuenta la historia, y lo recomiendo, pero al máximo. Si no lo habéis jugado, que no os eche para atrás que tenga 2 años de antigüedad, porque es una pasada. El Sniper Clips, el juego definitivo para jugar a dobles. Además, así puedes ver la capacidad y el potencial de los Joy-Con, que son una pasada. El juego es una maravilla de diseño, o sea, chapó por el tío que lo ha diseñado, y es genial para jugar a dobles. Bueno, se puede jugar hasta 4, creo. Y el Master Blaster, que es un remake del Master Blaster original de NES, que era un plataformas de NES. Un juego curradísimo que además le encarta muy bien a la consola esta, sobre todo para jugar en modo portátil. En cuanto a la consola en sí, ya os digo, lo que comentaba antes, no es tan potente como una Play 4, pero es que a mí me da igual. Y si te compras esta consola, te tiene que dar igual. Es una maravilla para jugar. O sea, ¿para qué sirve una consola? Para jugar. Y esto está diseñado para jugar. No es un ordenador con forma de consola. Es una consola. O sea, el interface es súper rápido y súper limpio y minimalista. O sea, le arranca la consola, tiene los juegos ahí, no tienes menús raros ni nada por en medio, le das al juego y entre que has arrancado la consola y empiezas a jugar han pasado menos de 5 segundos. O sea, rapidísimo. Los Joy-Con son una maravilla. El sistema de vibración que llevan integrado es una pasada total. Hasta que no lo pruebas no sabes lo chulo que es y lo bien hecho que está. Y nada, la tableta se ve muy bien, suena muy bien, no se calienta, la batería dura, a ver, dura bien, o sea, no es infinita, pero coño, va bien. Admite cualquier power bank de estos, admite cualquiera, pues si te la llevas de viaje o cualquier cosa. Y nada, va, es genial. O sea, la consola es genial y no tiene ningún problema con ella, de nada. Y nada, esperando que saquen sobre todo el Mario Kart y sobre todo el Splatoon, que sale en verano. Splatoon 2. Splatoon 2, sí, claro, claro. Que puede ser la polla. Ahí, mira, mañana, estaba grabando esto día 23 de marzo. Mañana hay una prueba de esta de Splatoon a las 8 de la tarde y lo voy a probar a ver qué tal. Ya contaré. Y nada, esto es lo que estaba haciendo. Pues nada, con esto yo creo que ya acabamos el programa, ¿no? Ya, estupendo. Pues sí. Ojalá. Venga, esperamos que os haya gustado el programa y os recordamos, dejad en los comentarios nombres para las secciones si queréis participar en el sorteo. Recordaros que por cada nombre para la sección que deis, tendréis una participación máximo de 4 por programa. Se sorteará en el programa número 50. Venga, pues chicos, adiós. Hasta luego. Adiós. De modo que hoy has tenido un día chungo. ¿La novia te ha dejado? ¿Te han echado del curro? En definitiva, ¿te crees que das asco? El hilo de la sombra. Eso sí que da asco. Ya sabéis, chicos, todos los meses en iVoox y iTunes. ¿Por qué lo digo yo antes?